just a little bit harder. ¿Qué dice Jansón? Lo veo muy concentrado. Estoy concentrado, escribiendo algunas cositas y bueno, y ve esto, ¿no? ¿Usted? A ver. No, porque estoy concentrado también por esto que traje. Ahí veo que, ¿qué es ese signo? Que hay como un globo a lo Jorge Newbery, unas cosas blancas con rojo. ¿Qué es eso? El Club Atlético Huracán. Perdón que me meta. Sí, ¿cómo le va? Yo esto no lo puedo permitir. Me va para el mal. Sí. ¿Cómo me va a traer esa copa? ¿Qué es desubicado de la vida? Se puede decir culo a esta hora. Para el culo, déjemelo decir. ¿Cómo me va a traer esa copa hoy? Porque hoy vamos a tomar algo, supongo. ¿Y por qué problema tiene usted? Porque mañana es el día D y me viene a traer la copa de Huracán. Usted sabe que si mañana pierde o empata Huracán y nosotros ganamos, ascendemos, señor. No, claro que me está provocando. No. ¿El ascenso? ¿Qué hablan del ascenso? Sí, el ascenso. Y con orgullo se lo digo. Ah, es verdad. Pero que en la fecha pasada Huracán empató. ¿Con quién era que jugaba? ¿Con ustedes jugaba? No, nosotros jugamos hace rato. Es cierto, nosotros Huracán ganamos. Empató. Están en mejores condiciones. Yo no sé por qué se tiene que enojar tanto. Yo solamente traje una copa. No, traje una copa para tomar algo. Qué tristeza. Esa copa. Estas las pasiones menores de las categorías del ascenso y todo esto. Sí, yo no puedo trabajar, ¿eh? Sí, escúcheme, Arce, tengo que hacerle una escena. Ah, bueno. ¿De qué tipo? ¿Escena de qué tipo? Escena de celos. Ah, tengo que hacerle. ¿Qué pasó? Usted sabe bien lo que pasó. Ay, me da miedo. Y bueno. Tantas cosas pasaron. Si yo supiera todo lo que debería saber, usted cree que yo sé más de lo que sé, por eso se pone mal. Cambié mi rutina días pasados y escuché esta radio en un horario inhabitual. Como por ejemplo, ¿qué horario? ¿Tipo mediodía? Mediodía. Ah, mire. Y usted estaba locutando para el señor Villarruel y la señora Bernarda, sí, Llorente. Y noté que le ponía una enjundia, una pasión, que la impostaba la voz. Ajá. De un modo distinto, solo porque son los capos de esta radio. Diga la verdad. No, en realidad es así, me incentivan. Arce. Y sí, en el mediodía me incentivan, me apoyan a Independiente. No, yo le incentivan. Con una copa de Huracán, señor. Por favor, ¿cómo quiere que yo le trabaje bien? ¿Qué quiere de nosotros? Me incentiva. Que me apoyen en el ascenso. Chansón, no ofrezca lo que no está en condiciones de dar. Se lo quiero decir de una manera así. No, claro, no, es verdad. Claro. Usted vio un gesto mío, pero no se puede traducir en la radio. No, dejémoslo ahí. Le diría nada bien. Más. Bueno, que no se vuelva a repetir. Arce. Bueno, ok. Prometo esforzarme de la misma manera. Bien. En un programa que... Nada, le pone garra. Esto es una hora impropia para el obrero de la locución, ¿no? Es otro estilo, sí, en realidad, ¿vio? Dígalo. ¿Cuál es la quizás diferencia entre el mediodía de un lunes, martes, con un sábado a la noche? No, este es como más tranquilo, más relajado. Me dirás como más, ¿no? Depende también del momento, la temática del programa, porque veo que en algunos momentos el programa se torna para un lado. Después es como que hay momentos en que aparezco, hay momentos en los que no. Errático. Uh-huh. Y bueno, eso es la vorágine del aire, ¿vio? Esto sí es así. Y dígame una cosa, Arce. Sí, le digo, señor. Entre Bernarda y, sí, Villarruel, ese dúo. No me diga quién quiero más. Y este. No. A mamá o a papá. Claro. Descuento que los quiere a ellos más. Pues, no, luego, no, no, nadie dijo eso. Y debería hacerlo. No. Debería quererlo más a ellos. Por mi bien. Sí, claro. No, solamente, sí, iba a preguntar qué diferencia, qué notaba así de diferente. Sí. No, ni nada. Primero, ni malo ni bueno. Es diferente. El talento. Además, no hablemos de cosas que están ya más que claras. Acá es como que todo fluye. Sí. En el momento. Sí. Al mediodía es todo más programadito. Ajá. Como que, ¿no? Hay muchas más personas, lo cual hace que se limite mucho más. distintos segmentos, cosa que acá es como la vida misma. Sí. ¿No? La vida es nuestra, como, que no es claro, como la de los demás. Es un relax este momento, para mí, ¿no? Ajá, bueno, eso, eso me gustó. Me gustó. Una especie de relax de fin de semana. Relax. Relax. Sí, relax. Relax. Relax. ¿Qué idioma es ese? Relax. No se me tilingue, le pido por favor. Diga relax. ¿Y usted quiere decir un relajo? Claro. Patentó la risa esa que tiene Arce. Es que, ¿qué voy a hacer? Hola, señor, vengo a patentar mi risa, yo se me río puede, así. Se puede, claro. ¿Sabe lo que estaría cobrando, no? Sí. Dígale a Luqui Luciano. Luqui Luciano es nuestro operador. Uh-huh. Él no se llama Luqui Luciano, pero acá se llama Luqui Luciano. Porque está clandestino. Nosotros lo que estamos protegiendo es su carrera. Claro. Cambiándole el nombre, ¿no? Estamos protegiendo su carrera. Claro. No es conveniente que se sepa que nos está operando a nosotros. No, por favor. Él, por ejemplo, puede tomar una de las máquinas y transformar a gráfico su risa. Mire. Tiene el espectro de su risa, toda la cadencia, está ahí el impacto de esa risa, y va al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, está ahí en la calle Moreno, creo que está, y dice, vengo a patentar mi risa. Y salvo que le digan, esa risa ya está patentada, claro, lo puede perfeccionar. Dice, ese mismo. Hágame la risa, le dice el señor detrás del mostrador. ¿Cómo hago? Ríase un poco para mí. Porque el tema es ese, si no me hacen reír, yo no me puedo reír. Y no vos te tenés que decir, bueno, señor, hágame reír. Cuéntame un chiste. Hágame. A ver, pues. Ahí está. ¿Vos querés que yo me ría? Vos contame un chiste, le digo. Hágame reír. Ya que sos tan vivo. Señor, hágame reír. Y así han empezado relaciones formales. Le ¿Ah, sí? Sí. Risa va, risa bien. Y usted toma el formulario y arriba dice patentamiento de risa. Claro, claro. Sí. Y después va a terminar compitiendo con frases célebres como gestito de idea, de balá, qué sé yo. Son butrules. No, son butrules. Sí. Efectivamente. Sí. El Salgamos de acá, por favor, salgamos de acá. Félix y Rodolfo, Crows y Jansón hablan de nimiedades y de temas trascendentes, porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Muy bien, hoy es el día del aniversario del natalicio de nuestra productora Natalia Coronel. Que los cumpla feliz. Que los cumpla, que los cumpla. No le vamos a poner mucho más entusiasmo. Ay, ¿por porque no? Es insolentemente joven. Ah, sí, en eso se desubicó. Eso se fue a la mierda, ¿no? Se fue. No puede sí, cumplir 20 y pico. Voy a tomar vamos a brindar salud, igual a la salud de Natalia a la Coronel. Salud de Natalia Coronel. Ella no tiene copa. La juventud es una enfermedad. Y ella tampoco. La juventud es una enfermedad que se cura con los años, Coronel. Tenés que saberlo. Aprovechá ahora de esa inmadurez que exhibís frente a nosotros, la lozanía de la piel y todas esas cosas. Que hay un momento en que todo eso va a mutar en solo lo que te va a quedar es experiencia que, como todo el mundo sabe, no sirve para mucho. Sí, y había ahí una voz medio como en la ultratumba. Sí, vamos a tener que presentarlo y dejarlo descansar un rato, que repose. Sí, sí. Señor Horacio Robelli, primera vez en Radio del Plata, bienvenido. ¿Cómo le va? Al menos en este programa. ¿No? Muchas gracias por invitarme y bien, festejando acá el cumpleaños de Natalia. En el mejor de los mundos. Como decía recién la locutora, la vida misma. Para vivir así mejor no morirse nunca. Yo le aclaro algo, porque usted estaba preguntando medio detrás del micrófono. Sí. Ella no tiene copa. Alejandra Arce no tiene copa porque nunca tiene copa. No bebe. ¿A usted le parece es Jansón? Es un problema. Pero me han traído esto. Y que le digo ya, de verlo me está gustando. Quiero decirle una cosa. Tengo miedo. En general, en este programa, hasta que promedie en la edición extra large de Instinto de Conversación, la gente no se puede poner en pedo. El locutor debería durar hasta el final del programa razonablemente sobrio. Le tengo que hacer una confesión, creo. Haga, en estos días me encontré con un juez que es amigo suyo. Eso. Y con otros jueces. Sí. En el mismo lugar, en el mismo momento. Sí. ¿Todos vestidos? Sí, sí. Era ya es un avance, ¿eh? Eran varios los jueces. Sí. Y estaban hablando. Sí. De este programa. Sí. ¿Eh? Bien. Y no, hablaban. No digas nada. Y decían justamente, sí. Se la pasan tomando ahí en ese programa. Ah, mira. ¿Viste? Che, con la lucidez y la originalidad típica de los jueces. ¿Viste? ¿Qué más dijeron? ¿Qué no, más? No, yo le digo que están diciendo esas cosas por el sistema judicial argentino, sí. De usted y de mí. Y tienen razón. Sí, sí, simplemente se lo comento. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí, acá venís a hablar de economía. Vos bueno, te quiero decir, esto lo vale. Porque la no, como... no, podés hablar lo que quieras, pero no vas a zafar, hermano. Dale. Homero decía que jamás perdurarán los versos de los bebedores de agua. Homero Simpson. No, Homero el grande, Homero el autor de la Ilíada y la Odisea. Sí. Qué grande, porque tiene un montón de esas frases para justificar su alcoholismo. Para levantar minas. Para levantar minas. No, es borracho, un borracho con doctrina, está bien. Es un borracho con doctrina, es tucumano. Sí. Y además es, obviamente, un gran conocedor de la economía argentina. Pero además, otra cosa importante, es un tipo que conoce mucho de historia argentina. Robelli. Horacio Robelli. Bueno, comparado con nuestra, con nuestra ignorancia, digámoslo así. No, conoce. Por ejemplo, a ver, yo le preguntaría en este momento, sí. ¿Cuál es su opinión del 25 de mayo de 1810? Que pasó hace... Ya que me metes en el tema, digo, fue el primer gobierno patrio. Y uno está de acuerdo con que fue el primer gobierno patrio. Pero después las líneas se dividen claramente entre Moreno, Castelli, que eran los verdaderos jacobinos de esa revolución, con respecto a la línea conservadora de Saavedra... Larrea, Ascuena... ¿Pero fue una revolución o no fue una revolución el 25 de mayo de 1810? Una revolución de 500 personas. El problema fue cuando fue Castelli al norte argentino y le quiso hablar sobre las bondades de la revolución a los indios nuestros y le dijeron, nosotros queremos chicha. La revolución ni se habían ganado. Bueno, era la revolución de los porteños ilustrados que quería llevarla hasta los confines de... del virreinato. Fue la revolución posible, pero recordemos que también dio lugares a otras revoluciones. Ahí tenemos proyectos de distribución de tierra como el de José Artigas, tenemos gestas emancipadoras como la de Manuel Rodríguez. O sea, fue un proceso revolucionario abortado más tarde, pero proceso revolucionario en su comienzo. Y una pregunta ahí. Los indios, cuando... Me imagino que usted estará hablando de cuando Juan José Castelli, junto al lago Titicaca, declaraba la libertad de todos los indios. Exacto. Y los indios decían, nosotros no queremos libertad, queremos chicha. Sí. Juan José Castelli, ¿tomó chicha con los indios? Supongo que sí. Pero murió a los 33 años de cáncer de lengua. Sí. O sea que... Tenía un poquito mucho más, mucho tiempo para tomar no tuvo. Tenía un poquito más, pero no importa. La obra de Andrés Lizarraga, seis jueces me parece, para un largo silencio, impresionante. Y también está la novela de Andrés Rivera. Tremendo. De Marcos Rivac. Sí, verdad, La revolución es un sueño eterno, ¿no? Uh-huh. Rivera, que vive un hombre anciano en Córdoba, tiene una biblioteca popular, no sé si en un barrio. Anciano. Pero no es ningún decir anciano a una persona, no es ningún demérito, Johnson, estamos cerca. Sí, por eso. Es un hombre... A favor nuestro. Un hombre maduro. Maduro, bien maduro. Que tiene 80 largos, Rivera. 85. Cabrón, sí, como sí, la puta sí, madre. Cabrón, ¿no? Sí, sí. Pero bueno... Una prosa linda. Interesante, sí. Sí. Efectivamente. Bueno, nos quedó la noche recordando el cáncer de lengua de Castelli. Estábamos todos pensando el tipo, el orador de la revolución y qué sé yo. Muere de cáncer de lengua y eso no es todo. Sino que primero lo asesina Moreno. Sí. Saavedra va a decir... Se necesita tanta agua para apagar tanto fuego. Mentira, si fue él y sus amigos. Bueno, digamos que la historia dice que dijo eso. Sí. Pero Castelli queda en una situación de inferioridad para cómo fueron derrotados en el norte argentino por los españoles. Lo condenan a él por esas derrotas y muere en la cárcel. Y cuando lo va a ver el sobrino, porque los hijos de él los termina matando Rosa más tarde porque eran muy chicos, lo va a ver un sobrino, hijo de una hermana más grande de él, él le dice... una frase que es categórica para todos nosotros. Si lo ves al futuro, dile que no venga. ¿Habrá dicho eso? Bueno, ya me está cuestionando todo. Yo te digo lo que dice la historia. Sí. No, yo creo que está bien contado y tenemos que decir que sí, que está bien. Si no es Vero, Ventrovato. Sí, ¿no? Efectivamente. Este es un programa de herejías diversas, así que vamos a escuchar músicas heréticas, por favor. You are far when I I could have been your star. You listen to people who scared you to death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart from you, people will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. We could have shown them all. We should have seen love through. Fooled me with the tears in your eyes. Covered me with kisses and lies. So I'll pick up the pieces and mend my heart. Strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. I said you must have been a kissing a fool. You'll ever give long as we both live. When you need the hand of another man, when you really can't surrender, well, I will wait for you like I always do. There's something there that can't. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Bueno, lo humano, lo divino. Lo humano, lo divino. Yo le cuento algo que me acaba de pasar. Detrás suyo tengo tres monitores. Sí. Hay uno con un partido de no sé qué, sí, otro tenis con... tenis se llama eso. No te quiero. Un tipo con una cosa como un mosquitero. Sí, no es tenis, es volei. Ah. Es volei. ¿Por qué? No. Porque es volei. Ah, bueno, yo tengo uno de tenis. Bueno. Sí. Claro. Ajá. El otro es con un noticiero. Y en el otro está Horacio Guaraní. Y le puedo asegurar que lo vi e inmediatamente dije... o es Krause o es Jansón. El otro día, si ves el futuro, lo veo Guaraní. El otro día fui a comer a un lugar de Vasco, en Microcentro, con una conocida taberna vasca del Microcentro. Muy apretaditos, todo, digamos, el espacio aprovechado. Y se sienta en la mesa de al lado Horacio Guaraní. ¡Apa! 137 años, Horacio Guaraní. Carmelaza, una carmela en la barba, en el Lope. Sentado con un jetra a medida, así medio tirando inglés, con otros muchachos que estaban ahí. Se pidió un pulpo a la gallega y venían los mozos, todo el mundo, imagínate, homenajeándolo a Horacio, que se lastró y chupó como si tuviera 42. Así que si hay que negociar en algún momento, llegar a los no sé cuántos, no, 90, que tiene Guaraní ahora, ¿dónde hay que firmar? Firmamos inmediatamente. Absolutamente. Bueno, ahí está. Vamos a regalarle algo a la gente, Jansón, porque nadie se va a quedar escuchándonos nosotros si no hay ¿y qué tenemos, algo para darle? ¿Qué tenemos para dar? ¿Qué vamos a regalar, Arce? ¿Qué más que alguna rica bebida puede ser de parte nuestra, no? Sí. Y si hablamos de ricas bebidas, hablamos de 4 cervezas artesanales Buco. Gentileza de la cervecería Kozavac, que queda en Carlos Calvo 4199. Esto es en Boedo, ¿sí? También en Pedro Ignacio Rivera 4700 en Villa Urquiza. Así que ya saben, 4 cervezas artesanales Buco pueden ser suyas si nos llaman, ¿no? Al 4535 2222, nos dejan grabados sus mensajes, sus datos para contactarlos, y si no también a través de Twitter, arroba Radio del Plata es una opción, pero si no directamente arroba Instinto 1030, nuestro Twitter directo, allí nos siguen y nos escriben y están participando por estas cervezas. Ahora, la participación o el sorteo es una por oyente. No, señor, no sea canuto. No sea. Dos. Ah, dos. Claro. Vos, yo no tomo cerveza, pero vos que tomás cerveza. ¿Una cerveza? El que bebe es el marrano, sí, no arrancar. Sí, dos cervezas está bien. Bueno, después le vamos a decir a los oyentes, porque además, esta gente que gentilmente ha desperdiciado su producto, regalándolo, no, me voy a rectificar, porque nuestros oyentes lo merecen, pero en fin. Tienen algún lugar donde uno puede ir a beberlo, algún par de boliches en la capital. Pero ya le vamos a ir diciendo dónde. ¿Qué opina usted así? No dijo, coronel, no me rete. Irrumpe mi auricular nuestra productora para retarme. Dijo dónde estaba la sede de la casa cervecera, pero no donde. Quizás el mismo lugar, pero bueno. Vamos a ver, ya lo vamos a ver. Usted no se alíe con la otra. Yo no miento. Me gusta la presentación. Papá y mamá me enseñaron a no mentir. No. Y si hay algo que yo no hago en la vida es mentir. No, le pido, por favor, está mintiendo. Mira la cara, qué crédula que soy. Bueno. ¿O no? No. Jansson, usted que bebe cerveza, ¿qué tendría para decirnos? Yo lo que le puedo decir es que tiene una buena presentación y no puedo decir más porque apenas puedo leer esa letra. Comprendo, sí. ¿Qué escuchamos recién, Ale? Escuchábamos una linda música. Te jodí, ¿no? La verdad que sí, porque no tengo la más pálida idea. Este es Michael Bublé. Lo dijimos, es verdad. Que va a presentarse dentro de poco aquí, en Jeva va a estar presentándose. Sí, hágame acordar que no vaya. Que no vaya. Michael Bublé. Desposó a una vecina mía. ¿Desposó? Sí, la desposó. A Luciana Lopilato. Luisana Lopilato. Luisana se llama. Claro, Luisana Lopilato. Sí, yo soy de Parque Chas, ella es vecina. Uh-huh. ¿Opinión formada sobre Luisana Lopilato, Jansson? No, apenas la tengo, la verdad. No sé. ¿Usted, Robelli, tiene alguna opinión sobre Luisana Lopilato? Una muy bella mujer, pero de artista no sé nada. No. Vine a hablar de economía, como dijo recién acá el amigo. Bueno. Entonces seamos economos. Sí, es patético empezar a envejecer y volverse un viejo verde. Pero mucho más patético que eso, quiero decirle a ustedes dos, es la hipocresía. No, sépanlo, nada más. Sépanlo ustedes y después reflexionen. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Félix y Rodolfo, Krauss y Jansson hablan de nimiedades y de temas trascendentes. Porque la charla es un arte en sí mismo. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena vida. escuchamos, Ale? Estamos escuchando La Voz es de Ciro, o me confundo. Bien, vamos todavía. La voz. Muy bien. Nadie me sopló acá, ¿eh? No, muy bien, muy Quiero bien. Quiero decir. Ajá, ¿cómo, cómo? La Voz es de Ciro. ¿Qué más? San Jaureche. Muy bien. ¿Saben quién fue Jaureche usted? Cuénteme. Que vamos, sale vamos, tan vamos, vamos. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo manera. Que no? No. ¿Por qué es malo? Porque hoy vino un rebelde. Así me sale. ¿Qué no. le está pasando? Así me sale la. Ya lo vamos a contar. ¿Qué? Los años. Sí. Los años. Vino, vino mal, vino mal. Vamos a hablar después de Jaureche, sí, porque fue el aniversario. El otro día hubo un match menor entre el equipo de los bípedos plúmeos de Núñez con el equipo de la Sotana del Bajo Flores. Y por eso no fuimos al aire nosotros. Fueron los 40 años de la muerte de Artur Jaureche, de quien vamos a hablar después con Horacio Robelli. Pero, Robelli, pongámonos mínimamente serios si esto fuera posible. Se acaba de firmar un acuerdo, si es que se firmó, no sé, pero por lo menos han llegado a un acuerdo con el Club de París. ¿Qué es el Club de París? Bueno, ¿Suena un club de gente... Un club exclusivo. Sí, un club exclusivo suena. Como si fuera el 20 de febrero allá en Salta. Voy a... Es peor todavía el 20 de febrero. ¿Que el Club de París? No, es peor el 20 de febrero que el Club de París. Bueno. Porque aquellos son conservadores, pero ¿con qué? El 20 de febrero son pobres y encima conservadores. Ridículo. Y bueno. Bueno, entonces. Cuéntenos entonces, Robelli. La Argentina, como siempre, se adhirió a esto después que cayó Perón. En 1956, la Argentina se adhiera al Club de París, que es el club de países centrales. Lo conforman Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón. Está como adherente Israel. Y nosotros somos los deudores, los que siempre tomamos crédito a ellos. Tanto al Fondo Monetario Internacional como al Club de París. La deuda se empezó a tomar desde 1956 y se pagaba una parte y otra parte no, se refinanciaba, bueno. ¿Qué era una deuda? Disculpame, ¿era una deuda contraída por...? Por la dictadura militar, la primera por la dictadura militar de Aramburu Rojas. Uh-huh. Y después, bueno, después le siguió Frondizi, después le sigue Onganía, después le sigue Lanús, después le sigue José Alfredo Martínez de Hoz en la época de Videla, después le sigue Menem, después le sigue De la Rúa. O sea, son deudas que van tomando de Estado a Estado. Es una deuda que toma el Estado argentino con este club que está conformado por Estados. ¿El alfonsinismo, Raúl Alfonsín, siendo presidente, no tomó deudas? No tomó deuda del Club de París porque ahí hubo una jugada muy fuerte de él. Es muy larga la historia, pero él trató de jugar con la socialdemocracia. Entonces, los Estados liberales que conducen el Club de París decidieron no prestar a la Argentina. La Argentina le pidió plata prestada y nunca no se la dieron. El Club de París, la ventaja que tiene es que la tasa es muy baja y los plazos, como en este contrato, los plazos son amplios, no hay un plazo concreto. O sea, no es que vence, acá están diciendo 5 años, pero en realidad, si vos vas pagando una parte, ellos te devuelven lo que vos pagás. Entonces se hace más flexible los plazos. Lo que pasa es que nosotros en un momento dado dejamos de pagar. Dejamos de pagar en el 2001, con el DFO dejamos de pagar. Si no, antes pagamos una partecita, aunque sea formalmente, 6 millones de dólares, pero demostraba que el crédito estaba vivo. Desde el 2001 nosotros dejamos de pagar y ahí se entran a acumular intereses punitorios, etcétera, etcétera. O sea, esto es el default, estábamos renegociando lo que se defaulteó con Rodríguez A. Exactamente, con Rodríguez A fue el que lo anunció como presidente de la República. ¿La masa de deuda de cuánto era? En realidad eran... ¿O de cuánto es? No en ese año, pero sí en abril del 2002 lo contabiliza ya la Baña cuando sume, eran de 5.300 millones de dólares. En abril del 2002 contabilizado por el ministro Roberto Labaña. O sea, ¿y hoy? Y son 9.700 millones. Todo intereses por intereses. Intereses y punitorios y bueno... intereses. Intereses. Sí, un tercio de nuestras reservas. Un tercio de nuestras reservas. El monto es mucho, pero en realidad hay una cosa peor que el monto. Lo que hablábamos con Rodolfo Antavenini acá es verdad. Acá el gobierno no tuvo opción. O arreglaba con la burguesía argentina, que es una burguesía rapinera y que tiene afuera, según el INDEC, 217 mil millones de dólares. Fíjate lo que es un millón de dólares. Tienen 217 mil millones de dólares en el exterior. La burguesía argentina, los señores que viven acá, con nombre y apellido, Roggio, Macri, Fortabat, aunque se murió, los herederos de Fortabat, lo de gente vagó, los Romer, lo que aparece en la revista Fortuna entre los 500 personas más ricos, los Bulgaroni, las 500 personas más ricas son los tantos que tienen 217 mil millones de dólares en el exterior. ¿Cuántos PBI Argentina? No, el Producto Bruto se calcula en 400, casi la mitad. O sea, del medio PBI. Medio PBI. De toda la riqueza que producen todos los argentinos en un año, la mitad está fuera por la gente que se la llevó por izquierda. Los ricos que se la llevaron por izquierda, y estos ricos que se la llevaron por izquierda, pretenden hacerla valer ahora. Ellos están buscando el derrape cambiario, cosa que nosotros hemos vivido cíclicamente, podemos repetir los últimos más graves, 1989, 2001. O sea, ellos están buscando el derrape cambiario para con los dólares de afuera comprar por la mitad lo que vale el doble. O sea, se han dolarizado, se han pasado en dólares y lo han fugado y lo tienen en cuentas en el exterior para comprar por la mitad activos. Acá en Argentina. Exacto, activos, como han hecho siempre. La experiencia argentina es basta en esto. En el 89 vos tenías un dólar el 6 de febrero del 89 de 37 australes con 62 centavos. El 6 de febrero del 89, cuando llegó el viejo incapaz de Pulice, pasó a 100 australes. Cuando asumió Menem, 650 australes. Y siguió, porque el 1 de abril del 91, cuando fue el plan de convertibilidad, la conversión era 10.000 australes por un dólar. O sea, pasate en un poco más de dos años de 37 australes con 62 centavos a 10.000 australes por un dólar. Te das cuenta que la hiperinflación es hija de la hiperdevaluación. Y los que se beneficiaron con esa hiperdevaluación fue lo que cambiaron a 10.000 australes un dólar. Uh-huh. Se cayó el trabajo de los argentinos, se caen los activos de los argentinos, vendieron campos, fábricas, máquinas, equipos y el trabajo nacional por moneda, porque eso es lo que buscaron. Y lo que buscaron, lo que volvieron a repetir en el 2001, como Garrincha, como ese gran jugador de Botafogo y el seleccionado argentino que repite la misma jugada y siempre le salía bien, como repitiendo esa jugada, lo volvieron a hacer en el 2001 a costa de todos nosotros. Y hay una fuerte caída. El dólar pasó de un peso un dólar oficialmente a 4 pesos un dólar en abril del 2002. Por eso yo contaba recién lo de la baña en abril del 2002. Estaba a 4 pesos el dólar, el mercado paralelo. Y los economistas del sistema, Melconian, Broda, De Pablo, Ben, sostenían que el año cerraba con dólar de 9 o 10 pesos en el año 2002. De 9 o 10 pesos en el año 2002. O sea, todos jugaban a favor de que esto derrape más para darle una ganancia, una transferencia de recursos de todos nosotros hacia estos sectores que tienen fugados, como dijiste vos recién, Félix, por izquierda, dólares afuera. Ahora, Horacio, vos estás hablando de que no le quedó alternativa al gobierno nacional. Dijiste, bueno, o pactaba con esta burguesía que es rapiñera o pacta con la burguesía norteamericana. Ajá. Lo que yo veo, nosotros, yo fui director nacional en la época de Guillermo Moreno. Nosotros teníamos una idea de que en la Argentina existía la burguesía nacional. Creíamos que estimulando la pequeña y mediana empresa se podía tejer una composición industrial semejante a la que tuvo don José Berghelbar en la década del 70 con la Confederación General Económica. Ahí tratamos de hacer una Confederación General Económica, pero claro, la situación es muy distinta, la situación internacional también es muy distinta. Está la economía muy abierta, muy dolarizada, grandes capitales transnacionales. Y los capitales nacionales son los peores. O sea, vos tratás de elegir entre dos. Nosotros no le pudimos dar una respuesta a la situación. O sea, me hago cargo, como funcionario menor, pero funcionario del equipo de Guillermo Moreno, me hago cargo que no pudimos dar una solución de continuidad a 10 años de crecimiento de la economía argentina. No pudimos darle continuidad porque no pudimos aumentar la inversión. Lo que dependen para que aumente la inversión son de los grandes empresarios. Y estos grandes empresarios prefirieron fugar plata afuera y esperar que derrape esto. En el año 2011... la despedida nuestra, se fugaron 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares se fueron de la Argentina y no se los lleva a doña Rosa que compra 10.000 dólares. Se los llevan estos tipos que compran millones de dólares. 21.000 millones de dólares se fueron del país en el 2011. Entonces, en esa situación, la presidenta tuvo que optar. Muerto a la intención nuestra de tener una burguesía propia. No hay modelo independiente en el capitalismo, no hay modelo independiente si vos tenés burguesía propia. Estados Unidos es Estados Unidos porque tiene burguesía propia. Corea del Sur es Corea del Sur porque tiene burguesía propia. Nosotros no tenemos burguesía. Lo que dice Bombita Rodríguez es verdad. A nuestra burguesía le falta carácter nacional. No tiene una conciencia nacional. Es una burguesía rapiñera que fuga todo. Es peor que la extranjera. Entonces a ella no le quedó otra que acordar con Estados Unidos. Cuando va el 14 de abril va el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, al Fondo Monetario Internacional. En realidad la reunión más importante la hizo con todos los representantes y los dueños de las empresas norteamericanas que están en la Argentina. Y son ellos los que están trayendo dólares. Recién hablamos del derrape cambiario de 1989, el 2001. Ahí no entraba dólares, no había oferta de dólares. Todo era demanda, todo el mundo quería tener dólares y no entraba un solo dólar ni por casualidad. Cuando vos ves que Louis Dreyfus, que es una empresa 100% norteamericana y que tiene una facturación 4 o 5 veces lo que es el Producto Bruto Argentino. Cuando Louis Dreyfus vende el dólar de la soja a 5 pesos con 30. Está 8 con 10 el dólar oficial, pero le descontás el 35% de las retenciones, vende a 5 pesos con 30, está apostando más al país que esta burguesía rapiñera, que lo que quiere que devalúen para beneficiarse ellos. Todo aquello que están pidiendo devaluar, devaluar, es para beneficiarse ellos, mientras vos ves que Luis Dreyfus vende el dólar de la soja a 5 pesos con 30, Cargill, Nidera, Noble Grain, Continental Grain, todas las empresas extranjeras se están vendiendo esto. Y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores colectivos, vos lo ves claramente que aparecen los dólares cuando en noviembre del año pasado David Martínez, que es mexicano de nacimiento pero que vive en Estados Unidos y administra capitales estadounidenses, Fintech, el fondo Fintech, exactamente, es básicamente norteamericano, el capital norteamericano. El accionista minoritario de Clarín, que tan mayoritario es para hacerle tomar algunas decisiones, ¿no? Exacto, porque es un tipo mucho más pesado que lo que es Clarín a nivel nacional, o sea, a nivel mundial es mucho más grande. Entonces, él, David Martínez, cuando en noviembre del año pasado compra por 840 millones de dólares el 51% de Telecom Argentina, que tenía un valor de libro de 1.460 millones de dólares, y lo compran con 850, pero aparecen los 850, trajo 850 millones de dólares al país. Esos tipos no es que apuestan al país, sino que ellos están viendo otra situación. Ellos están viendo que la soja es buena, que lo de Vaca Muerta es un buen negocio. Ahí dicen que cuando se entrevistaron la presidenta argentina con Barack Obama le pidió que participaran empresas norteamericanas en Vaca Muerta. Para el Departamento de Energía de Estados Unidos, Vaca Muerta es la tercera reserva mundial de gas en piedra y de petróleo en la piedra. O sea, esto, ustedes han traído una vez un especialista para que hable del tema, no voy a hablar yo de esto, pero digamos, tiene una gran capacidad potencial y eso hace que sea atractivo para los inversores que les interesa extraer soja y extraer petróleo y extraer lo que sea para colocarlo en el mercado mundial. En realidad, antes de venir a buscarlo, ya lo tienen colocado. Ese es el negocio de ellos, no el negocio chiquitito y rapiñero que hace la burguesía nuestra, que derrapemos todo, que todo paguemos con una brutal devaluación para favorecerlos a ellos. Ahora, Horacio, después volveremos al acuerdo, obviamente, con el Club de París, porque hemos abierto una paleta enorme, pero vos estás haciendo una descripción donde uno está pensando el puerto de Ingeniero White como algo así como la Meca, ¿no? Deberíamos peregrinar a White o a San Lorenzo o a San Martín, todos, y inclinarnos frente a la terminal de Dreyfus o de Bungibor. Nuestro sector externo está igual que en 1930, igual. En 1890, digamos, recontra primarización que a la dependencia de las divisas de la exportación de commodities le tenemos que sumar la dependencia de la liquidación de esas divisas para sostener nuestra estructura económico-cambiaria. Es un panorama negro, es verdad. Por eso, paupérrimo. Por eso te empecé diciendo, por ahí abrí el panorama, pero lo que empecé diciendo es que nosotros intentamos, este gobierno intentó defender un mercado nacional, el trabajo nacional, a través de la supuesta burguesía nacional que íbamos a tener, que iba a ser la pequeña y media empresa, que iban a tener independencia y capacidad de inversión para ser un país en serio. Ese capitalismo en serio que prometió Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo del año 2003. Esto fracasó. O sea, lo que hay que ver, que no pudimos hacerlo. La burguesía no fue tan nacional, ni fue tan importante, ni tan grande, y sucumbió ante estos grandes factores de poder. Ahora, cuando hablamos de los grandes factores de poder, vos tenés dos. Tenés la burguesía argentina, que nunca quiso ser nacional, que siempre estuvo extranjerizada, y su principal capital es fugar capitales. Su principal juego es fugar capitales permanentemente. Esto que tienen los 217 mil millones de dólares, que tienen nombre y apellido, porque no hay que ser muy inteligente para saber que están los Bulgrones, que están los Macri, que están los Rogio, que están todas las familias, están todos ahí. Y sin embargo tenés la burguesía norteamericana que viene acá, por supuesto que viene a hacer negocio. Esto que estás contando vos muy bien, Félix, es verdad, esto beneficia a un sector de la sociedad. Pero los tucumanos vamos a estar tan mal como estamos siempre. Y el resto del país también. O sea, agarra donde a ellos les interesa invertir y donde se acumula capital, que es Vaca Muerta, que es la soja, y que puede ser algún tipo de industria que juegue como eslabón en la cadena de producción internacional de ellos. Nada más que hasta ahí. Ese es el enclave, ese es el problema. Nosotros no tenemos ni siquiera capacidad para que ese capital que venga de afuera ponerle condiciones para que pueda con la Argentina. Hoy estamos pidiendo los gritos que vengan. Que vengan dólares, porque si no vienen dólares, históricamente está demostrado, cada vez que el Banco Central pierde reservas, se debilita, se lo llevan puesto. 1989 lo demostró, 2001 lo demostró. Cuando vos perdés reservas internacionales, entonces esta señora no tuvo opción. O sea, uno puede criticarla, puede decir esto está mal acá, pero en realidad nosotros tampoco le dimos una mejor alternativa, no pudimos, no supimos, también es cierto, pero no pudimos porque no tuvimos con qué, nos equivocamos. A los 60 años, porque aposté con Greenpoint también, a los 60 años se dio cuenta que estuvo creciendo en los Reyes Magos. La Argentina no tiene burguesía propia, el drama de Argentina no tiene burguesía propia y no tiene un Estado que reemplace la burguesía, porque también pensé que el Estado podía llegar a reemplazarla y el Estado es peor todavía, porque el Estado es un Estado burocrático, totalmente desordenado, sin conducción, donde cada uno hace la propia, trata de sobrevivir como puede. No hay una conciencia nacional, ni en la burguesía ni en el Estado. Cuando vos hablas de burguesía, estás hablando, por ejemplo, de Venezuela. Es una burguesía pequeña, pero Venezuela le pelea de igual a igual a Estados Unidos. Es la pelea del ratón con el gato. Pero lo que quiero decir, sí, es sin que... ir más lejos, discúlpame, Horacio, sí, el ejemplo de Chile. Los chilenos también tienen, digamos, tienen una burguesía estructurada, a su manera, qué sé yo, pero es otra cosa. Pero se subordina a Estados Unidos. No, está ellos bien. Están... Chile, Perú, México, Colombia, Pacífico, son los que crearon en Unasur. Efectivamente, pero tienen una burguesía. Sí, tiene una burguesía, pero que vive como como socia con Estados Unidos. Esto es lo que tratan de hacer acá. Mirá, Rodolfo, si vos me permitís, por ahí estoy aventurando demasiado, pero lo que tratan de hacer acá es lo mismo que está haciendo Chile. O sea, tratar de ver en qué pueden jugar con Estados Unidos. Estados Unidos ha reconvertido muchísimo en la situación mundial, porque ya no es la misma que pudo lograr o supo lograr transferir parte de la crisis de los bonos de securitización, de la crisis de la segunda hipoteca, pasársela al resto del mundo. Le pasó la crisis al resto del mundo porque el que compra dólares está comprando la posibilidad que tuvo Estados Unidos de financiarse emitiendo dólares. Entonces, le pasó parte de la crisis al resto del mundo y hoy se está reconvirtiendo. Hoy Estados Unidos va a volver a ser una potencia floreciente y va a competir a China de igual a igual, por lo menos por muchos años. Bueno, los europeos nos dicen eso. Discúlpame. Puede ser. ¿Por qué Melconian, que es un economista del establishment y un hombre del PRO, sale a criticar el acuerdo? Bueno, porque ellos están viendo la jugada. Ellos quieren que... ellos tienen un oportunismo político, lo quisieran hacer ellos. Cristina lo que le hizo al negociar con... En el caso de Melconian puede ser que juegue también con la burguesía rapiñera nuestra, porque él ha cobrado, él fue funcionario del Banco Central y ha cobrado muchas veces con la burguesía rapiñera nuestra y quiere que esto derrape. Pero Macri apoya el acuerdo. Bueno, porque hay sectores que dicen, bueno, si Estados Unidos va a ser el que va a liderar esto y van a venir empresas norteamericanas, van a venir capitales norteamericanos, ¿qué papel juego yo? ¿Cómo me puedo amoldar yo en esta nueva situación? Además son darwinianos. Además son créditos, o mejor dicho, son deudas que van a vencer o se van a tener que renegociar. Después nos vas a explicar vos cómo está calzado esto con la cláusula de productividad. Y llegaron las empanadas, creo. Sí, no, digo, nos vas a explicar esto porque claramente esto es una política de Estado que va a impactar sobre futuros periodos presidenciales. Hay empanadas. Robert, y te veo, no quiero, te estás acongojando, te veo, te has golpeado con una autocrítica casi de autoflagelación del silicio. ¿Vos qué querés de Roquefort? ¿Querés? No. No, ¿vos qué vas a comer? Yo de Roquefort. No sé si te... No. Un disco es un mundo que espera ser descubierto. En Instinto de Conversación lo pinchamos para que exploten sus sentidos. La poesía, sus ideas y sonidos. Instinto de Conversación. Instinto de Conversación. Sonido de radio en estado puro. Los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por él. El arriero va, el arriero va. Fénix Crouse y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Iniciar una deriva sin temor a los naufragios. Eso es instinto de conversación. Fénix Crouse y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Instinto de conversación. Sonando en instinto de conversación cuando son casi seis los minutos que nos separan de las 10 de la noche. El arriero se llama este tema que pertenece al álbum La Era de la Boludez, un álbum que salía por allí por el año 1993. Y además el autor, ¿no? Oh. El autor. Atahualpa Yupanqui. Vamos a recorrer a lo largo del programa unos cuantos covers, parece casi una insolencia. Sí. Versiones. Algunas versiones de Don Atahualpa. Versiones atípicas, si queremos. Versiones. Bueno, esta es un clásico, ¿no? La verdad que es muy reconocible, muy reconocida versión de Divididos del arriero de Yupanqui. Ale, ya que estamos, de sí. paso, ya que saliste del chat hot que estás teniendo con tus múltiples amantes, digo. No lo digas. Las al cosas aire. Como son. ¿Para qué blanquearlo al aire? Dejémoslo en el anonimato. Sí, la gente sabe, la gente sabe, Ale. Se da cuenta, ¿no? Estamos regalando algo. ¿Qué estamos regalando? Exacto, ese algo son nada más ni nada menos que 4 cervezas Buco, gentileza de cervecería COSAB. Recordamos las direcciones. Por ¿sí? favor. Preste atención, porque yo se las estoy diciendo estoy en este momento. Estoy concentrado. Están todos escuchando, ¿no? Bien. Tenemos Carlos Calvo 4199 en el barrio de Boedo y además en Villa Urquiza. La dirección de Villa Urquiza es Pedro Ignacio Rivera, 4700. 4 cervezas artesanales Buco, entonces se van hoy para ustedes, 2 para uno y 2 para otro. Es decir que vamos a tener 2 ganadores en el día de hoy. O para otra también. O para otra, exacto. ¿Usted bebe cerveza? Yo no. Me resulta amarga la cerveza. Soy problemática yo para la bebida. Le digo que esto es sale como piña. ¿Qué estás tomando ahora? Amarula sale como piña. Me encantó. Sí. Pero me estamos midiendo porque no, es complicado. Pero me encantó. Más que el licor de dulce de leche. Mire que me lo dulce de leche. Ay, por favor. Pero a mí me gusta lo dulce. Sí. La verdad, no sé si hay algo más feo. ¿Qué? Que el licor de dulce de leche. Pero por favor, ¿cómo me va a decir eso? Fétido, diría yo. Fétido. Usted no es de daiquiri, ¿no? ¿Qué cosa? Daiquiri. Momento. No. ¿Qué pasó? Silencio, por favor. Silencio. Dios, hay un momento que es un parteaguas. ¿A qué llama usted daiquiri? Esto se está jugando Dios la permanencia mío. En esta institución, ¿eh? ¿A qué llama usted daiquiri? A un exquisito trago que se hace. ¿Compuesto con qué? Ah, no sé, ni idea. No, señora. Tiene pulpa, puede ser de frutilla, de ananá o de durazno. Ah, los cobardes, los vomita Dios. No. ¿Cómo? Me parece que no, ¿eh? Tiene ¿cómo? Pulpa de frutilla, de ananá o de durazno. Depende de lo que usted elija el daiquiri. No. ¿Te diste cuenta, Rodolfo? Y a no, me la decadencia de Occidente, la posmodernidad, lo que ha hecho. Por favor. En este momento, Hemingway se levanta. Se está retorciendo en la tumba. Un daiquiri con un chorizo bombón. Y me odio para toda la vida. No, el chorizo, el chorizo bombón, que por supuesto es otra muestra de la decadencia de Occidente, el chorizo bombón, porque el chorizo tiene, ya lo hemos hablado, lo hemos por discutido acá, el chorizo digo, tiene claro. Una dimensión, un diámetro y una longitud de chorizo. El chorizo bombón es la expresión de, bueno, en fin, no querría yo hacer este, pero bueno. Una muestra gratis. El daiquiri, ¿cómo se hace el daiquiri, señora? Ay, no sé, como nunca hice, siempre lo tomé cuando me lo hicieron, pero yo no lo hice nunca. Ron. Bueno, ron, ahí está. Hielo molido. Hierba buena. Sí, no sabe lo que es la hierba buena tampoco. Bueno, tenemos que educarla, Rodolfo. Qué poca esta chica, cultura alcohólica. No, tenemos que educarla. Pero pulpa lleva. No, a mí me mató porque no habló de licor de dulce de leche, ya está. No, pero pará, no, pero démosle una oportunidad. No me niegue que lleva pulpa, eso sí, estoy segurísima. ¿Cómo debo llevar pulpa de frutal? No, es que es el sentido común tergiversado se ha instalado como la regla. Es tremendo, ¿no? Por menos que esto el petiso orejudo lo mandaron a Ushuaia. No. Las cosas como son, no. No, pero esta se la peló a morir, ¿eh? Pero peleé y va a perder. No, señora, esas cosas, eso es una versión de este barrio, de acá, de Palermo, Rúcula. Sí, es una versión para adolescentes incautos. Ay, como yo. En donde le ponen, bueno, está por la segunda o tercera adolescencia, digamos las cosas como son, que le ponen frutas al daiquiri. El daiquiri es un daiquiri mojito, bueno, uno el floridita, el otro la bodita, el medio ninguno tenía frutilla, en Cuba no conocen la frutilla, escúcheme. ¿Quiere preparar un daiquiri clásico? No. Gracias Google. No, te pido por favor. No me ponga ninguna cosa de esas. Azúcar, sí, 50 gramos. Sí. O una medida, como más le guste. Sí, azúcar hay en Cuba, porque es un país productor de caña de azúcar, sí. Bueno, otros 50 gramos, pero en este caso de ron blanco. O bueno, una medida, como más le guste. Le puede poner uno de mejor calidad si quiere, pero está bien. 5 medidas o 150 gramos de hielo. Sí. 50 gramos de jugo de limón, una medida. Bueno, también se lo acepto. Se mezcla en la licuadora, tiqui tiqui, 20 segundos. ¿Y qué le va a añadir? Nada más le va a añadir. El hielo, mezclando otros 10 segundos. Tiqui tiqui, 10 segundos más. ¿Cómo mezcla? Para... que hace tiqui tiqui. Tiqui tiqui, tiqui. Bueno, mira la coctelera que hace tiqui tiqui. Sí. Bueno, ahí está. Y si quiere, se le puede agregar la pulpa de frutilla, de durazno o de... ananá. Bueno, si eso quiere, es parte aguas. No, es si quiere. No, si eso quiere. No, por el amor de Dios. Eso es claramente una. Es de degenerados, hay que decirlo. No, me está diciendo degenerada a mí. Sí. ¿Cómo va a ser degenerada? Sí, pero la verdad. Sí, sí. Vayamos en procesión hasta la casa de Hemingway. Oh, ahí en El Vedado, creo que estaba. Bueno, ahí en La Habana. Y traigamos un espiritista con nosotros y consultémoslo al señor. Pero reflexiones, yo le pido Frozen que daiquiri, pongámosle a esto un momento de reflexión y de piedad, por favor, Sansón. Así no se puede. Yo le voy a pedir entonces a Robelli. No, no pida nada. No le pida nada, Sansón. Espere, pídale. Escucha qué quiere decir esto. Sí. Bueno, después del informativo. El señor del informativo viene con vergüenza ajena. Claro. De que le ¿cómo le va? En el espacio. Bienvenido. Sí, sírvase lo que quiera. ¿Trae buenas noticias? Sí, gracias. Adelante entonces, amigos, Radio Noticias del Plata. La música de las palabras, el sentido de los acordes. Instinto de conversación. Conducen Félix Krause y Rodolfo Jansón. Producción Natalia Coronel. Locución Alejandra Arce. Instinto de conversación. Sonido de radio en estado puro. En lo alto de la sierra me detuve a descansar, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Thank you. tus ojos se me perdieron en aquella inmensidad. Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad y me olvidé de mí mismo, tanto mirar, mirar, y me olvidé de mí mismo, tanto mirar, mirar. Soledad, de pronto me ha preguntado la voz de la soledad si andaba buscando el cielo, y yo respondí quizás si andaba buscando el cielo, y yo respondí quizás. El cielo está dentro de uno y está el infierno también. El cielo está dentro de uno y está el infierno también. El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. Búscalo al cielo en ti mismo, que allí lo vas a encontrar. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Pensé que estaba por estallar la radio. ¿Qué sucedió? En Traslasierra hubo un sismo hoy. Sí, no tiene nada que ver. Sí, no, pero no importa. Supuesto. Todo tiene que ver con todo en la vida. Quédese, sí, tranquilo. Decía el gran Pancho Ibáñez. También. Gran locutor. Le mandamos un beso grande. Sí, claro. Usted, yo no. Yo le mando un beso. Yo también le mando un beso, no, a Pancho Ibáñez. Que tanto. Apático. Me da como una cosita el bigote. Yo me lo imagino así y la leche. Veo que. Pero. Ay, ¿no? ¿Qué dijo? No sea mal pensado. No, ¿sí? No. Venga, lo vio que fue mucho tiempo. La... Fue mucho tiempo la voz de una importantísima empresa láctea de la Argentina. Ay, entonces, me imagino el vaso de leche y a él. No. Oh, bueno. Doctor Freud. Arce, cuando pueda, cuando se recupere y se saque la imagen láctea de Pancho Ibáñez. ¿Nos pasó? Recuerda que estábamos. ¿Quiere decirnos que estaba escuchando? Obvio que quiero decirle. El tema se llamaba El cielo está dentro de mí. Ah, ya. ¿Sabe quién lo hacía? Mire qué grande cielo. Enrique Bunbury. Todo ese cielo entraba dentro de Enrique Bunbury. Ajá. En el álbum de Cantina en Cantina, claro. Cantina y terminó poniendo ese título. Un disco que conocíamos por allá por el año 2012. Hace mucho tiempo. gustaba a Héroes del Silencio a usted? No. A mí sí. ¿Puedo ser sincera? No. Sí, a mí sí me gustaba Héroes del Silencio. Mire. Pero qué sé yo. Yo tengo igual muchos temas. Sé que me digo así. Es como... que no sé si me gusta Héroes del Silencio o si me gustaba la edad que tenía cuando me gustaba Héroes del Silencio. Creo que era eso. Me parece que era. ¿Vos decís? Estoy segura. Me acordé de un poema clásico español, recordado en un tango de Homero Espósito que lo cita. Ajá. Aquel que dice... ¿Qué dice? No es cielo ni es azul. Ajá. Ay, qué lástima que no sea verdad tanta belleza. Entonces cuando empieza, creo que era Fichte, dice... No es cielo ni es azul, ni es no sé qué tu bondad ni al fin tu juventud. No sé qué, el carmín, ¿eh? Bueno, es tremendo. Es tango de Homero Espósito que dice que es una mina que está toda fané y descangallada, pero que anda maquillaje, no afiches, una mezclita. Estoy haciendo de Homero Espósito. Es un poema de clásico español donde esta gente que eran poetas muy cultos lo convocaban, lo homenajeaban o lo plagiaban, quién sabe. ¿Qué música le gusta a usted, Arce? A mí me gusta mucho lo internacional. Sí, Michel Bublé. Coldplay. Bublé me gusta mucho, sí. El Bublé de ahora. Digamos, sí. Y el daiquiri. Atahual Pachupanqui le gusta. No, pasa. Y el daiquiri. Es internacional. El daiquiri, el chorizo bombón y un Coldplay de fondo, por ejemplo. Pero también te escucho un Axel. Yo tengo mucha amplitud musical. Pero eso es un desodorante. No, señor, ubíquese. Un Axel Kicillof. Axel Fernando. Escúchame. El que canta Celebra la Vida, ahí lo tienen. ¿Quién es? Kicillof canta Celebra la Vida. ¿Kichilor? Kicillof es el otro. Axel, el de Calzada, Axel. El de Rafael Calzada. No sé quién nació es. Ahí. ¿Quién es? Celebra la Vida. ¿Cómo no sabe el tema Celebra la Vida? No sé si soñaba, ignorancia, no sé si reía. ¿Cómo? Uy, no sé si soñaba. Canta un poquito, sí. No sé si reía. No da para que cante. Dele. No, la vida. ¿Cómo que no sabe Celebra la Vida? Nosotros movemos las caderas. Dele. Después tiene muchos temas. Ahora está con Afinidad. Es re lindo ese tema. Afinidad. A ver. ¿Qué afinidad, dice? ¿Cómo afinidad. Dice? Afinidad. Hay que ser valiente para arrancar con una todavía afinidad. La marula está dando, cierto, pero no del todo. Siga, ve un poquito más. Qué palabra más poética, afinidad, ¿no? No, porque dice, yo le cuento la letra. Sí, dice, por favor. No me pidas más de lo que yo puedo darte. Ajá. Y seguramente todo te lo daré. Analicemos la letra. A ver. O sea, vos no me pidas, que si yo puedo, yo te voy a dar. No, al revés. ¿Para qué me vas a pedir? No. Vos no me pidas, yo te doy todo lo que tengo. Por sí. eso. ¿Para qué me vas y a si te pide, no le vas a dar? ¿Por qué no le vas a dar si te pide? No me pidas más de lo que yo pueda amarte y seguramente con todo te lo daré, también dice. Es así como diciendo, no me pidas que te quieras, si yo te voy a querer. Si vos me pides que te quieras, no te voy a querer. Bueno, es una cosa histérica. Me estoy dando cuenta que Axel es un cantante histérico. Ya no le gusta más. Ya me está resultando medio histeriquito. No le gustan las pedigüeñas o los pedigüeños. Claro, no sé cuál es la preferencia sexual. Chiquita, no pidas. Cuando a mí se me cante, yo te voy a querer. ¿No? Una especie así sería. Te voy a querer con todo, quiere decir. ¿Quién? Axel. ¿Por qué? Es lindo en todo su conjunto. Lindo chico. Yo no sé ni de quién habla. No tengo idea. La clave para conquistarte. Robelli menos. Por favor, hermano, yo ni tengo idea. Tengo 60 años. ¿Qué tiene que ver? Pero, ¿no tenés Celebra la Vida, Lucas? Tiene que estar por ahí. Si no se ofende, los escucho como el llover. Es un fundamentalista, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Vio? Es un mensaje positivo. Sí. Robelli, ¿qué es lo que le gusta de música? Tango, folclore. Chupanqui, pero Chupanqui verdadero. ¿Qué es Chupanqui entonces? Es un gran folclorista, un gran, como decía él, un cultor de artes olvidadas. Ajá. Y ha escrito viendo la vida del paisanaje. ¿Y usted escuchó esas versiones de Atahualpa Chupanqui que hemos puesto? Es recién. Como mezclar un guiso con dulce de leche. Sí, ¿no es medio esotérico, muy como? ¿No es talibán usted con esas cosas? Sí, me parece medio poco, talibán. Sí. Le juro que debería ser más aperturista. Dedicar su oreja a otras cosas. ¿Por qué no se abre? Ábrase un poco. Para que escuche un solo oído. Libérese. Bueno, encima es sordo. Crows, a nosotros solamente se nos ocurre invitar a un sordo a la radio. Bueno, Robelli. Basta con que pueda hablar, con que no escuche. ¿Qué sí. ¿Nos bueno. escucha, Robelli? ¿Está bien? Hola, Robelli. Yo te dije que un sordo en oído, el otro escucho. Dijo sordo, no boludo. Las vidalas de la selva, los cantares. del arriero cuando baja por las cuestas, la alegría de los cantos, la soledad de las piedras, la noche de los paisanos, el alba que nunca llega, todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de un pena. El camino que nos trae y el camino que nos lleva nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan. Guitarra de nobles fibras, te quiero porque en tus cuerdas mis paisanos van juntando la alegría con la pena. Ellas no gritan sus cantos, las canciones las conversan, y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Linda cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena. Lindo responso el silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencia, la primavera de un sueño o el invierno de un apelo. Qué grande, ¿no? Estábamos escuchando ahí dos grandes. ¿A quiénes escuchábamos? Alejandra Arce. Luis Alberto Spinetta, ¿eh? ¿Sabe quién es? La guitarra, sí, claro, el flaco. Un poquito más, algo más. El flaco, Luis Alberto Spinetta. ¿Puedo decirle el tema que a mí más me gusta? Por favor. Spinetta, que es Seguir Viviendo Sin Tu Amor, me encanta. Me encanta. Pero bueno, sé que hay otros que quizás consideran mejores temas que ese. Yo me quedo con ese. Bien. ¿Y este que escuchamos, cuál era? La guitarra. ¿De quién? León Gieco, del álbum Bandidos Rurales. También lo encontramos con este gran artista como es León Gieco. León Gieco con Bandidos Rurales. Salía a la venta este álbum por allí por el año 2002. Lindo disco. ¿Qué le pasa? No, podemos, reflexivo. Podemos, De estar celoso pasó a estar reflexivo. Sí. No, quedé un poco impactado por este asunto del Daiquiri, pero nos iremos recuperando, ¿verdad? No, lo puede superar. El Daiquiri, el licor dulce de leche, pero bueno. Sí. Seguimos conversando con Horacio Ravelo. Horacio Ravelo, vamos a recordarle a nuestros oyentes, ya es un columnista de este programa, columna grande, jónica, digamos. Viene, se instala, otro columnista sordo. No come las empanadas. Oh. Economista sordo y tucumano. Buen bebedor. Habla de lo que quiere él. Sí. Me está bien. La música. Profesor titular. ¿Sos titular? No, adjunto regular. Deberíamos titularizarte ya no, mismo. No, el titular es un amigo mío y tiene todavía derecho a seguir trabajando. No vas a cerruchar el sopino. Lo de todavía me resulta sospechoso. Vos lo conocí, Manuel Acevedo Herrera. Has estado con él. Qué apellido, ¿no? Es chileno. Ah, claro, bueno. Usando dos apellidos. Perfecto. Es un chileno y un tucumano. Nos bebemos todos. Sí, esto es una... Claro, como Maturana, más o menos, claro. Che. Estábamos hablando... Bueno, es el perdón, Rodolfo. Sí, dale. Para ponerle, no, porque es difícil que la gente deduzca todos los créditos académicos que tiene Robelli. Entonces, pongámoslo acá para tratar de afirmar un poco su autoridad. Horacio es un profesor, ahora muy, muy en serio, es un profesor destacado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde, bueno, esparce su sabiduría. Y ha estado en la gestión, en distintos lugares, pero bueno, es un tipo que conoce muy en detalle el funcionamiento de la economía y del Estado argentino. Habla con la autoridad que le da el fracaso. Efectivamente. Bueno, estaba hablando de eso y se hace cargo y además hasta pidió disculpas. Sí. Dijo, bueno, no nos salió bien. No, que se nos deprime de nuevo. No. Sí, no. Le pido cautela, no llores. Ahora, yo te pregunté antes por... estábamos hablando del acuerdo, porque no sé si acuerdo o contrato de adhesión. No sé. No, es un acuerdo. Un acuerdo de pago. No sea chicanero, Jansón. No sea chicanero. Pero... Roberti no entiende los chistes. No. La oreja de los chistes es la que no le anda. ¿Comprende? Le quedó funcionando la otra, viejo. Estábamos hablando entonces del acuerdo con el Club de París. Yo te había preguntado por la opinión que estaba manifestando, difundiendo Carlos Melconian, que es un economista del establishment y que está ligado al PRO, pero a su vez. Que está en contra del acuerdo, pero a su vez Franco Macri, que sale a apoyar, otra gente del PRO que también sale a apoyar, los bancos extranjeros y nacionales salen a apoyar. ¿Cómo se lee esto? Y porque la burguesía, si bien dos, lo que tienen capitales afuera y quieren que derrape esto, que cuando peor mejor, que el gobierno lo vaya mal, entonces el tipo de cambio vuele por el aire. ¿Quiénes son estos? Lo que tienen los 217 mil millones de dólares. Melconian responde a esa gente, entonces. Yo no puedo afirmarlo, pero obviamente si está diciendo esto es porque Clarín defiende a los sectores. Todo aquel diario que está diciendo, todo aquel medio que está diciendo ese Correo el Azul o el Blue o el Negro van a evaluar. Perdón, pero hoy La Nación sale... hay una editorial, creo que es una editorial de La Nación... aplaudiendo, no sé si aplaudiendo, pero estando de acuerdo con el acuerdo del Club, y seguro, Club de París. Lo que sí es claro que la embajada, esto del Club de París no hubiera salido si Estados Unidos no hubiera obrado para que salga. O sea, duró, fue maratónico, etcétera, etcétera. Se habían ido todos y de pronto volvieron porque Estados Unidos operó para que esto salga. O sea, Estados Unidos es el principal interesado. La burguesía yanqui es la principal interesada que la Argentina no derrape. Esto va a ser la ventaja que tiene este gobierno que no tuvimos nosotros cuando estuvimos en el radicalismo en 1989 y que tampoco tuvo el menemismo cuando... Pero usted fue oficialista, es el oficialista sempiterno. Rodolfo, vos me... Escúchame, pará, Rodolfo, aclaremos algo. Vos no estuviste en el 89, vos estuviste en el 84. Claro, estuve en el 84-85, pero seguimos dando vueltas porque seguimos siendo radicales. Sí, ya no en el Ministerio de Economía, es cierto, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, pero seguíamos propiciando que no fuera peor de lo que podía ser. Y fue peor de lo que podía ser. Ahora, Horacio, vos estás hablando que a este gobierno lo beneficia que la burguesía norteamericana no quiera que derrape. Lo beneficia en el sentido que llegan... ¿Qué es lo que pretende? Una vez fracasado el intento que tuvimos de crear una burguesía nacional y de tener un modelo independiente que crecía en base al mercado interno, la propuesta era... expandir la demanda, expandir a través de los salarios, mejorar con inclusión social a la población, como decía el general, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Ese era el objetivo que teníamos. ¿Sí? Para ese objetivo nos habían convocado y tratamos de trabajar en consecuencia. Los que nos falló fueron los caballos. O sea, los que iban a empujar esto, en vez de empujarlos, estuvieron mirando para otro lado. O sea, lo hacían parcialmente, le estimulaba si los... ¿Qué gobierno dio más estímulo durante 10 años que este? Crédito blando, la energía más barata de la región, desgravaciones impositivas, promociones de todo tipo. Y sin embargo no arrancó. Y bueno, vos te encontrás con la realidad. 10 veces intentaste y no pudiste, tenés que asumir la realidad. Y el gobierno sigue siendo gobierno. No es que Cristina podía haber renunciado el 31 de diciembre del año pasado. Tenía que seguir. Y para seguir, acordó con los Estados Unidos. Porque son los capitales norteamericanos que están viniendo. Cuando estamos hablando recién de David Martínez, esa es la cabecera de playa. Después está Goldman Sachs, Grand Marcy, esa es la embajada yanqui, eso es Estados Unidos. O sea, si va el Club de París a decirle, señores, estoy dispuesto a hacer un plan de pago, es porque las empresas de esos países, empresas belgas o alemanas o francesas, no van a venir a Argentina porque el Banco Central Europeo le va a decir, yo no te voy a financiar un peso en ese país porque nos debe plata a nosotros. Entonces ahora, pagándole... o haciendo la forma de que le pago, porque en realidad el pago no es tanto el pago. Vos reconoces una deuda de 9.700 millones de dólares y estás pagando 500 millones de dólares ahora y 650 millones de dólares después. O sea que vos, este gobierno va a pagar 1.150 millones de dólares y le deja todo el resto de la deuda a los que vienen. No es tanto el pago. Lo que demuestra es el símbolo, y no es un tema menor, por lo que decía recién el noticiero nuestro. El noticiero decía claramente lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en Santa Cruz. El 12 de junio, día que comienza el Mundial, el 12 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos decide si se hace cargo, si atiende el caso de la demanda de los holdout, o sea, de los fondos buitres contra Argentina. Y este paso previo del Club de París, con el aval de la Embajada estadounidense, nos está diciendo que también le va a ir bien en el acuerdo del 12 de junio. O sea, que va a haber alguna galimatía, alguna forma de que la Argentina no sea condenada a pagar los 1.330 millones de dólares que le exigen los fondos buitres que paguen contado. Al pasar esto, ya te está dando más respiro, más aire. Es un gobierno constitucional que llega con reservas. Si vos lográs que el 12 de junio que los holdouts no te condenen a pagar, vos llegás de acá al 10 de diciembre del 2015 con una deuda exigible, o sea que está en poder de la banca privada, de sectores privados, de 14 mil millones de dólares. Y las retenciones de acá hasta el 10 de diciembre del 2015 significan 11 mil millones de dólares. Te están faltando solamente 3 mil millones de dólares. O sea, financieramente, lo que se llamaría el programa financiero, está cerrado, porque o lo pagás con las reservas o el vencimiento del Bonar 2015, que son 6 mil millones de dólares, una parte la pagás y otra parte la renegociás. Cerrando lo del Club de París y cerrando lo del holdout el 12 de junio, la Argentina respira, tiene la cabeza arriba del agua. Entonces, por eso le sirve al gobierno argentino. Cristina se va, pero no se va como se fue Alfonsín, que tuvo que acortar el mandato y con hiperdevaluación e hiperinflación. Y tampoco se va como se fue de la Rúa, con el helicóptero. O sea, se va por la puerta grande como presidenta. Lo que sí, todo eso es cierto, pero también no es menos cierto que esto es para un sector de la sociedad. Volvemos a la Revolución de Mayo. Yo creo chicha, le decían los indios a Castelli, porque en realidad para el interior argentino, para los que no son importantes para los capitales internacionales, capitales internacionales que vienen acá, Vaca Muerta, soja, algún segmento de la industria que nosotros podíamos llegar a realizar, por ejemplo la industria automotriz, algunos segmentos industriales que podíamos hacerlo nosotros, pero no mucho más. La caña de azúcar o el algodón van a estar tan mal como tuvieron siempre. O sea, esto es lo que tenemos que tener en claro. Un camino sin necesidad de llegar a la meta. Instinto de conversación. Una excursión que no busca llegar a término. Instinto de conversación con Félix Krause y Rodolfo Jansón por Del Plata. Thank you. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Bueno, mientras estábamos acá... Sí, después nos mostró la foto del caballo, Robele. Sí. Bueno, todo muy bonito, todo muy lindo. Mientras estábamos fuera del aire, una oyente se comunicó con nosotros y dijo, ese señor es el que le ladraba el perro en el medio del campo. El invitado, ¿no? Por el invitado. No recordábamos el episodio. Sí, me ladraba el perro. ¿Cómo fue aquello? Pero fue peor. Ese día me ladró el perro. Pero después, yo estaba contando acá, que tardé media hora en armar la montura del caballo. Me subí ¿La montura del caballo? Media hora, sí, claro. Hay que ponerle freno, sí. Tiene que poner la sudadera. Media hora, la todo eso, media hora. Sí, hacía rato que no lo hacía. Hacía más o menos como 14, 15 años. Y me subí y a los 5 minutos estaba en el piso y me quebré un brazo. Ese no fue mi día. Gauchos, no hay más gauchos, ya no quedan más. No. Horacio Robelli, se llama Marcela de Bernal, la oyente que se comunicó con nosotros para preguntar si nuestro invitado era el señor el que le ladraba el mismo. Sí, el mismo. Le ladró el caballo. Plena también. Pampa húmeda, le ladraba el perro y después lo mordió el caballo. Así fue. Así fue. Después de eso siguió con la economía. Por suerte, mi suegra no me mordió. Bueno. Tocate victoria. No, hasta ahora. No, pero dice la canción. Una canción dice. Y que tuvo tanta mala suerte que llegó a la casa y la suegra lo mordió. Bueno, una canción folclórica, perdón. No pido no sé disculpa si estamos hablando de Axel. No sé si escucharon a Moreno Palacio. No, solo está faltando Arjona nada más y ya estamos en un... derrapando. Horacio. Estamos hablando del acuerdo con el Club de París. Algunos datos duros y su interpretación. Se dice que la tasa es muy favorable, ¿esto es así? Todo es favorable porque, te repito, vos estás pagando... $1,150 millones en 2 años y pasás todo el resto. Y acá viene el problema. Es favorable todo porque, por la característica de los préstamos del Club de París, cuando vos pagás una parte te la puedes volver a represtar. Pero ese no sería el problema. El problema, por eso es que no se sabe si el pagás será 5 años, 10 años, 15 años o nunca. Mientras vos le pagáis una parte, ellos te van a seguir prestando. El problema es que nosotros, Guillermo Moreno dejó, como muestra de la defensa de los intereses nacionales, el control cambiario, el mal llamado cepo cambiario, mal llamado por Clarín, porque cepo es algo, agarrás un animal, cepo siempre lo destruís, lo herís al animal, el cepo del auto, siempre el cepo es una mala palabra. Clarín, que conoce sobre política comunicacional y conoce al sector que le dice cepo cambiario, el control cambiario. El control cambiario exige que vos, cuando traes dólares al argentino, tenés que cambiar a pesos al tipo de cambio oficial. Yo te quiero contar que esto no es un tema menor, porque cuando Frondizi en 1958 le dio todas las concesiones que le dio al capital financiero internacional, le permitía a los petroleros y a los mineros liquidar hasta el 70% de sus inversiones en el extranjero. O sea que ni siquiera apareció un dólar por acá. Moreno, Guillermo, otro gran Moreno que tuvo en nuestra patria, le exigió a todos que liquidaran los dólares acá. Y por eso el contado con liqui no está permitido, porque vos tenés que liquidar las operaciones acá, no puedes agarrar, comprar en pesos y vender en dólares realmente. Y cuando entran dólares, tienen que liquidarte todo por el Banco Central. Todo dólar que entra tiene que cambiarte por bancos o casa de cambio, que son las terminales que tiene el Banco Central. Ese no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía, cuando anuncia el acuerdo en el día de ayer, y salió en todos los días de hoy, anuncia el acuerdo con el Club de París, dice que a medida que vayan ingresando dólares, se van a ir liberando las restricciones. Se van a ir liberando las restricciones al sector externo. ¿Y entonces? Este es el problema. Nosotros no somos un país que nos podemos liberar el control cambiario. Porque pensemos un segundo, que el que compra dólar lo compra para fugarlo, para sacarlo del sistema. Si nosotros compramos y vendemos en pesos, a mí me pagan el salario en pesos y todo pagamos en pesos. Cuando compra dólar es para fugarlo. No es el problema de Doña Rosa que compra... Ponele, compre $1,000 al año, $2,000 al año. Bueno, ponele que la vieja quiere ahorrar en dólares. El problema es que son estos que venden, Ford te vende Ford en Argentina, Coca-Cola te vende Coca-Cola en Argentina, ganan en pesos y que pasen esos pesos a dólares. El grave problema que tiene encubierto esto es que vos vas a ir liberando el control cambiario y ese ya es otro precio. O sea, no es el precio y la tasa de interés que pagas por el Club de París, sino el caballo de Troya que te están metiendo al sacar la restricción principal que había dejado el sistema económico anterior, que había dejado la gestión de Guillermo Moreno, y que era defender el peso argentino contra la fuga de capitales. Ahora, vos estás hablando mucho de Guillermo Moreno, decís otro gran Moreno que tuvo la Argentina. ¿La permanencia de Guillermo Moreno en el gobierno realmente era ya incompatible con la gestión al frente del Ministerio de Economía de Kicillof? Sí, yo reconocí, como me dijo bien Félix hace un rato, por derrota, porque no tuvo fruto lo nuestro. O sea, nosotros quisimos impulsar una burguesía que no existe. Quisimos fomentar una CGE, una Confederación General Económica, y no pudimos. O sea, por limitaciones, por derrota, lo dijo bien Félix, nada enseña más que la derrota. Por derrota vimos y tuvimos cuota de ingenuidad. La cuota de ingenuidad fue que permitimos las importaciones. Teníamos que haber salido con el control cambiario antes, no en el 2011. Teníamos que haber salido con el control cambiario en el 2003. Nosotros permitimos que importaran y así fueron yendo todos los años. Bueno, esto nos faltó. Una vez que vos viste una propuesta, recordemos, la situación de la presidenta no es fácil. Tiene que llegar al 10 de diciembre del 2015, conducir un país y tener los problemas que tenemos. No tenemos burguesía, no tenemos Estado, no tenemos un ejército que te respalde. Entonces se encontró más sola, si me permiten el chiste, que Hitler en el 11. O sea, se encontró sola de soledad absoluta. Entonces, bueno, trató de ver, es inteligente y es política y es estratega y además tiene responsabilidad de la conducción social del país, política y social del país, negociar con el sector que menos daño iba a ocasionar, porque el otro sector nos llevaba puesto. Hoy teníamos el dólar a 25 pesos, eso seguro. Es la peor burguesía que tenemos nosotros, la tenemos nosotros. Para ella hay peor, digamos, pero una burguesía vendepatria, Jauretche la definió vendepatria, es la nuestra. Esa burguesía vendepatria son los que han fugado capital y que querían que retornaran valiendo 4 o 5 veces más. Ahora, recuerdo, mientras te escucho hablar, Horacio Robelli, dos artículos, uno que salió hoy en Tiempo Argentino de Alejandro Roba y otro, no sé si hoy o ayer, de Alfredo Zayat. Los dos más o menos se paran en una consigna fuerte que es, dicen, llegamos a este acuerdo con el Club de París sin menoscabar nuestra soberanía política, independencia económica. Y había que preguntarle a ellos, pero es ridículo. Realmente vos llegaste al Club de París porque la embajada estadounidense te apoyó. Vos llegaste a un acuerdo con ellos porque Estados Unidos operó para que... Se habían ido todos. En un momento dado se cansaron de escuchar a Kicillof, que seguramente es un pesado, y hablaba una hora de historia económica. Él sigue creyendo que está en la facultad. Entonces ahora sigue hablando la cosa que dice siempre. Y los tipos se fueron. Que nosotros venimos a que nos paguen y este vino a dar una clase de lo que es la economía argentina. Se fueron. Pero se fueron de verdad. No había nadie. No quedó nadie. Quedaron lo que servía el café. Y Kicillof sigue hablando solo. Solo, solo. Hay quienes lo pueden corroborar. Yo tengo un amigo que a su vez es muy amigo de uno de los que estuvo ahí, que estaba con el área de Lorenzino, y me contó lo ridículo que era todo esto. Hablaba solo. Ese grado del herido que tiene, hablaba solo. Y de pronto volvieron todos. Después que se cansó de hablar y nadie le aplaudió, aparecieron todos para firmar. ¿Quién nos llamó a todos? O sea, sin Estados Unidos detrás, esto no sale. Pero te repito, no, para mí, en la visión que tengo, no había forma para poder continuar con esa historia, no había forma que negociar con aquellos capitales que están interesados en invertir en Argentina, porque gana mucha plata en Argentina. Hay un dato claro. Los activos argentinos en dólares al tipo de cambio oficial, 8 pesos con 10, son los más baratos de la región. Por dar una empresa, Molino Río de la Plata vale un 40% menos que la misma empresa de Chile, de Brasil o de México. Y tiene más ganancias. O sea que la relación de rentabilidad y activo es la mejor de la región. ¿Y por qué eso es oración? ¿Por qué los activos valen tan poco? Porque hubo una fuerte devaluación. La devaluación del 24 de enero del 2014 contra el 25 de enero del 2013 es un 62%. Se devaluó un 62%. Entonces, activos en pesos valen poco. En dólares también, porque al devaluarlo, vos en dólares comprás, comprás, el peso puede valer lo que quiere, pero vos con el dólar comprás más, comprás un 62% más. Hoy Molino Río de la Plata sale un 40% menos que su empresa homónima de Brasil, de Chile o de México. Lo mismo con Considerar o con Alvar o con la empresa que vos quieras. Todas estas empresas, porque el dólar se devaluó fortemente. Nosotros hicimos una brutal devaluación, 62%, 6,2. El peso se devaluó. Se devaluó el peso con respecto al dólar, pero el dólar vale un 62% más. Claro, se devalúa el peso con respecto al dólar, pero el dólar vale un 62% más. Por eso que las empresas en dólares valen un 40% menos. Un 20% se lo comió la inflación, pero un 20 en términos reales, pero 40% menos. Y la rentabilidad que tiene es más alta. Vos tenés rentabilidad acá que no tenés en ningún lado. Entonces, esa alta rentabilidad que tiene las hace apetecibles el negocio de que vengan afuera. un ejemplo, el ejemplo abunda, pero un ejemplo claro fue cuando Repsol, vos le pagaste a Repsol con las acciones de YPF, agarró y la vendió y le consiguió los 5.900 millones de dólares, pero en el acto, no es que iba a esperar 3, 4 años, lo vendí inmediatamente y se lo compraron. ¿Quién se lo compró? Te das cuenta que son grandes capitales internacionales que están viniendo de Argentina. ¿Quién se lo compró? Los fondos de inversión, Gramercy, ¿Son nominales esas, JP Morgan. Esos bonos se compran nominalmente. Son nominales y ellos son participan de esa manera. JP Morgan, o sea, son grandes capitales internacionales, grandes fondos de inversión, grandes bancos, que le interesa a la Argentina porque, te repito, el valor de activos y del trabajo en la Argentina, en dólares, es barato. Nosotros, un drama que tuvimos, que fue por tratar de impulsar nosotros con la gestión de Guillermo Moreno, en la tratar de impulsar la demanda interna, no podíamos evitar que crecieran los precios. Entonces los salarios crecían igual que los precios. Néstor Kirchner decía las paritarias, la inflación más 2 puntos. Entonces vos tenías los precios de todos los bienes y servicios altos y los salarios también. Abajo estaban el dólar, la tasa de interés y las tarifas. Acá se da vuelta. Crece muy fuerte el dólar, 62%. 6,2, 62%. Crece muy fuerte el dólar. Y crecen las tasas de interés. Una empresa, una pequeña y mediana empresa, está pagando una tasa de interés del 60% anual. ¿Quién puede? Ni la droga te debe pagar 60% anual. 60, claro, el que va a depositar le pagan 23, 24, pero los bancos, que son grandes taúres y que son socios de esto porque aprovechan la volada. Por eso cuando Rolfo me decía, ¿cómo puede ser que los bancos avalan esto? Los bancos avalan porque están ganando fortuna en pesos que después convierten en dólares a 8 pesos con 10. Las acciones de mayor rentabilidad junto con las energéticas. Pero seguro. Y son los patrones de la definición acá. O sea, cuando vos tenés la tasa de interés tan alta, es confiscatoria del capital de la pequeña y media empresa. El tipo no vende y tiene que, para financiar el stock, tiene que endeudarse. Y paga tasa del 50% y el 60% anual. 50% al 60% anual. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Yo le quiero decir que esto tampoco se puede sostener en el tiempo, digamos. En algún momento tiene que arreglarse. No puede haber una tasa tan alta porque no hay tasa de ganancia en el mundo del 60%. Por otro lado, los bancos están recontrafondeados porque estaban pagando intereses hasta ahora, intereses muy por arriba de la inflación, que convocaban a lo único que podía correrlo de alguna manera a la inflación, que era el plazo fijo. Bueno, pero ahora vos fíjate, la inflación este año tal vez sea de un 35%, pongámosle, como dice el gobierno, un 35%. La tasa de interés que le pagan al depositante es una tasa del 22 al 26%. Está por debajo de la inflación. Lo que pasa es que la expectativa de devaluación, si vos tomás el tipo de cambio futuro del ROFE, que es el principal mercado, porque el azul es un mercado chiquitito. El mercado más importante de nosotros es el ROFE, que es el mercado de Rosario, es el mercado de la soja de Rosario. Rosario es el puerto del mundo donde más soja en grano se vende, del mundo. La Argentina es conocida en el mundo por la soja y por Messi, o el seleccionado, en todo caso, digamos, por el fútbol y por la soja. El tercer mercado mundial de exportación de soja es Rosario. Los puertos que decíamos recién, que teníamos que ir a grabar Gorre, que era Uruguay, y hacer un monolito. Bueno, el gobierno tenía que hacer un monolito porque es verdad. Y ese mercado futuro, te está diciendo que el dólar para fin de año está a 9 pesos con 40. Recordemos que cuando comenzamos en enero de este año estaba a 14 pesos. En enero, antes de la devaluación, el ROFEX estaba a 14 pesos y está a 9 pesos con 40. Si vos llevas la tasa de 8,10 a 9,40, te da 16,17%. Si vos lo analizaste, una tasa del 26%. O sea que es más o menos la tasa que estás pagando por un plazo fijo. Entonces, y no tenés que entrar en dólares y salir, y los costos de entrada y salida, y aparte declarar en pesos, entonces por eso la gente pone plazo fijo. O un sector de la población pone plata en plazo fijo. Sí, el que tiene capacidad de ahorro. El que tiene capacidad de ahorro pone plazo fijo. El plazo fijo le da lo mismo que lo que se espera del dólar, pero lo espera el ROFEX. Y el ROFEX es realmente... No estás hablando de Doña Rosa, estás hablando de Cargill, de Nidera, de Noble Grain, está de Hydreux. Y lo otro, los bonos de YPF que están con la misma rentabilidad hoy por hoy que un plazo fijo. Dejó de ser la oportunidad de... Bueno, pero la garantía que tiene que los plazos fijos después puede cambiar la tasa. En cambio, los bonos de YPF la van a mantener constante. YPF va a ser un gran negocio, como todo el negocio energético, porque tiene el respaldo de la producción detrás, y la producción energética es clave para todo el mundo. O sea, el déficit energético es clave para todo el mundo. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos está diciendo que la tercera reserva en gas de las piedras, y usted lo trajeron al especialista, yo estoy tomando lo que dijo él. Brontén dijo claramente, la tercera reserva del mundo es Vaca Muerta más grande que Tucumán. O sea, el éxito de Vaca Muerta es mucho más grande que Tucumán, que la provincia de Tucumán. O sea, te das cuenta que ahí tenés como para 20 o 30 años de muy buen nivel de producción, que se va a producir entre 5 o 6 años, 7 años, cuando madure todo el proceso, pero que se va a producir. Entonces, en esta situación, no era fácil para la presidenta. Nosotros intentamos hacer un camino independiente, con una burguesía nacional y con un Estado que no existe. O sea, nos dimos cuenta que no existe, que era estimular a un muerto. No teníamos ni burguesía y el Estado es un desastre. El Estado nacional, provincial y municipal es un desastre. No hay una clara conciencia nacional en nuestro país. Se perdió la dictadura militar, el menemismo. Hay varias razones para explicarlo, pero se perdió. Y se perdió y mal. Por eso, cuando uno ve la historia de Ecuador o de Venezuela o de Bolivia, aún en forma desigual y aún en forma de debilidad, vos tenés un Estado, un ejército detrás y tenés una burguesía que acompaña ese proceso. Acá no tenemos nada de nada. Con un cuatro de copa, un ancho falso y un rey, está cantando falta en vía y truco. Pero lo peor que el otro sabe tu carta. Y ellos tienen el ancho de verdadero, los dos anchos y el siete de espada. Entonces, te preguntas, es imposible jugar con en esta circunstancia. No le quedó otra. La visión que tenemos nosotros, por eso guardamos silencio y aceptamos este mal menor que significa Kicillof y la política de ajuste y el acuerdo con el Club de París y con los capitales norteamericanos. Ahora también tengo que reconocer que esto a Tucumán no le mejora la vida. Mejora al país en general y en los centros de producción y consumo que a los capitales transnacionales sirven. Pero ellos no saben dónde queda Tafí Viejo o dónde queda Famayá o Sauceguacho o Burruyacu. No sabe Ogarmendia, no saben ni les interesa, ni saben. Nosotros en el interior vamos a estar tan mal como siempre, con alguna migaja que se irán de acá para allá. Esto también hay que verlo. Cada vez que hay un proceso de ajuste, la degradación es más grande. La degradación es más grande para... O sea, nos integramos al mundo para desintegrarnos como país. Tenemos una fuerte exclusión social que va a profundizarse, porque esto crean enclaves. El que trabaja en una empresa norteamericana va a tener un nivel salarial y un nivel de vida acorde a esa empresa norteamericana. El que no tenga trabajo o trabaja en otro tipo de empresa va a estar en una condición de inferioridad con respecto al otro. Esto es lo que está pasando y lo que va a pasar y es el futuro que nos viene. Bien, el que se estaba despidiendo con una metáfora timbera, Horacio Robelli. Gracias, Horacio. ¿Te puedes quedar? ¿Hay bebidas, alguna vitualla? Algo va quedando. Ya comimos y tomamos de todo. Bueno, pero no hay por qué terminar. A la vuelta de la tanda se empiezan a instalar los músicos que están llegando. Vamos a ponerle un poco de música en vivo, un poco de arte. ¿Algo para decirnos, Arce? No, que la estoy pasando muy bien, ¿eh? Qué lindo no mienta, todo. Ma. ¿Por qué nos miente de esta manera? La estamos pasando tan bien y es todo tan lindo que además tengo un sorteo, pero antes le voy a contar algo, porque usted se cree que yo no sé nada. No, tampoco. Ya con gente que se autoflagela me alcanza con Robert. Lo voy a desafiar, escúcheme una cosa. Desafíeme. ¿De dónde vino? ¿Quién, yo sí? La menta. ¿Y la yerba buena? Ah, estaba pelotudeando claramente, no, pero muy ¿cómo? Intensamente mientras nosotros hablábamos de economía, claro. Estoy culturalizando. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Dónde vino? ¿Qué cosa? La menta de la pastilla de Refe. No, no la diga pavada, señor. Buena. Yerba buena es un barrio, claro. Es un municipio vecino a San Miguel de Tucumán. De gente rica. De gente concheta. ¿Vas a seguir diciendo mucha pavada más? No, de verdad, lo que estoy diciendo es cierto. Bueno, ¿de dónde viene la menta? De España. Ajá. ¿Vio cómo sé? ¿Y sabe qué diferencia? La cosa. Menta, porque mira para su izquierda. No, pues, perdóneme, discúlpeme, pero no se va a volver a repetir. No, okay. Sí. ¿Qué diferencia la menta de la hierbabuena? Creo que son hojitas muy similares. Es verdad, sí. No sé, que en son el fondo prima. De mi casa hay menta, que es como un yuyo, ajá. Crece la menta en todos lados. ¿Y no observo nada en el tallito de la menta? No, la verdad que no. Bueno, usted obsérvela. Cuando llegue a casita, ahora una y pico peludita. De la mañana, sí. Vaya a ver, no, peludita no. Es como así, son gustos, redondita. Yo. Ajá. En cambio, la yerbabuena es más como cuadradita, ¿vio? Tiene como así, ¿entiende? No, la verdad que no. ¿Qué no de hoja cuadrada, digamos. No, estamos hablando del tallo. El tallo cuadrado. El tallo redondo, la menta, tallo más cuadrangular, digámosle, la yerbabuena. ¿Vio? ¿Cómo aprenden esta noche? Que tiene un... está fabricada en serie. No, ¿cómo va a ser un tallo cuadrado? No hay planta en la historia de la botánica... No es cuadrado, que señor. Tenga un tallo cuadrado. No hay. Tiene esa redondez que tiene la menta. Es Arce, más como cuadradota. Usted me hace acordar a un compañero mío de la facultad que estudiábamos historia y se acordaba de datos como que Rosa se quedaba cuidando los caballos en medio de la batalla. ¿Y usted lo sabía eso? Pero yo le cuento cosas que no sé. Una enciclopedia de datos inútiles, digámoslo de este modo. Perfecto, muy bien. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Un camino sin necesidad de llegar a la meta. Instinto de conversación. Una excursión que no busca llegar a término. Instinto de conversación. Con Félix Crowes y Rodolfo Jansón. Por Del Plata. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. Porque no engraso los ejes. Bien, Alejandra, mientras están maniobrando nuestros invitados para instalar en un estudio de radio un despliegue que casi la Sinfónica de Londres tiene, necesita menos espacio, pero acá los muchachos tienen capacidad para instalarse en cualquier lugar. ¿Qué escuchábamos? Andrés Calamaro, esa voz inconfundible, lo que sonaba en el aire de Instinto de Conversación. Calamaro, decíamos, con Los Ejes de mi Carreta, un disco que se llama El Salmón. Este tema pertenece al álbum El Salmón, álbum que se lanzaba por allí por el año 2000, ya hace 14 años. Mire qué loco, Sí. Pensar que el 2000 sonaba moderno y ya 2014 ya no es tan moderno. ¿No le suena moderno esto? Y como que en el medio del 2000 y 2014, por ejemplo, un niño de 14 años. Bueno, eso me impacta. Pero ¿vio? el tema puede seguir siendo moderno. No, sí, pero como que 2000 ya sonaba como wow, qué nuevo. Y ya no es tan nuevo, ¿vio? La vida pasa para todos, hasta para los del año 2000. No, estamos, la marula... Estamos recontra, reflexivos, ¿eh? Así como poeta. Estamos reflexivos. Sí. Me pongo mal. No se ponga mal. Vamos a poner un poquito de música. Estamos ahí probando cantidad de cosas. Y afinación. ¿Necesitamos afinar? Una afinación. ¿Están afinando los chicos? Mientras tanto, Arce. Sí, dígame. Que ahora que nuestro amigo Horacio Robelli se fue hacia otro lugar. Sí, hablemos más de Robelli, que se fue. ¿Qué le pasó a usted escuchando a Robelli? ¿Con Robelli? No, me interioricé de cosas que uno por ahí las tiene muy así por encima, ¿vio? Sí. Me criticó la música. ¿Robelli? Sí, Robelli. No le gustó mi música, eso sí. No sé por qué. ¿Qué le pareció a Robelli? ¿Qué le pareció a Robelli? ¿Le pareció un muchacho apuesto? ¿Le pareció? Buen tipo. ¿No? Un tipo, sí. Divino. Buena onda. Sí. ¿No? ¿Le gusta como pareja Robelli, no? ¿Usted me ve a mí con él? Yo quiere que le diga. ¿Nos ve entrando al altar, por ejemplo? No tanto, pero lo podría ver entrando. A otros lugares. No. En fin. Usted sabe que afortunadamente la cuestión del encuentro es azarosa, ¿no? Sí, además, discúlpeme, ¿no? Sí. Pero usted se pisó sola porque Arce. Y porque es subir al altar. Si usted está entrando al altar, está entrando a un tugurio que se llama el altar. No sea mal pensado. Sí, sí. Yo me imaginé entrando a la iglesia hacia el altar. Lo que pasa es que, como acá hay que resumir, porque veo que los segundos valen oro en radio, en tele y todo lo demás. Entonces yo le resumo la idea. Dije entrar al altar. Uno entra y va de una hacia el altar. Sin escalas. Creo que nuestros invitados están casi en condiciones de empezar, pero le vamos a pedir que silencien un momento nada más sus instrumentos para ir a las noticias y a la vuelta. Guarda. Guarda, porque vamos a arrancar con música en vivo. Esto va a ser un impresionante. Ya ven. La música de las palabras. El sentido de los acordes. Instinto de conversación. Conducen Félix Crouse y Rodolfo Jansón. Producción Natalia Coronel. Locución Alejandra Arce. Instinto de conversación. Sonido de radio en estado puro. Bienvenidos chicos, ¿a quién estamos escuchando, Ale? Estamos escuchando esta banda en vivo, en Instinto de Conversación, banda que se llama Orquesta Errante, una orquesta que se formaba por allí por el año 2011, un grupo de 15 músicos de diferentes regiones del país que, bajo la dirección de Valentín Reiners, abordan un repertorio de música original, sí, de fuerte sonoridad jazzística, como escuchábamos recién, aunque también desarrollando un lenguaje musical mucho más moderno. Decíamos, Valentín Reiners, él es compositor y director, además guitarrista y arreglador, se desempeña como director de distintas agrupaciones de jazz, además de los proyectos personales en los cuales aborda composiciones propias, la Orquesta Errante y Valentín Reiners Sexteto. Es director de la banda municipal de Olavarría, dirige la Big Band y el Noneto del Conservatorio Manuel de Falla, donde Además, es profesor de elementos técnicos. Fue director de Proyecto Duke y Sash Big Band. Además, actuó junto a músicos de trascendencia nacional e internacional. Hablamos, por ejemplo, de John Hollenbeck, de Charles Toliver y otros tantos destacados. Orquesta Errante, entonces, con nosotros. Muy bien, chicos, preséntense en el momento en que parece que hay un equipo con una banda cruzada que hace un gol. Bueno, ¿a quién le importa esto? Es un asunto absolutamente menor, un partido por dinero que se está jugando en México. Olvidemos estos detalles infaustos del balompié. ¿No? ¿Son gallinas ustedes? Sí. Bueno, bien, gracias por venir, ¿eh? Gracias por todo, muy bien. Borra la cinta de testigo. Bienvenidos, chicos, preséntense, bienvenido, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valentín. Vos sos Valentín, el de la Barría. Sí. Ignacio Urban, también el de la Barría. El otro de la Barría. ¿Son los dos de la Barría? Exacto. Y, pero viven acá. No, van y ven. En la Barría. Es ¿Y cómo hace para dar clase en Buenos Aires? Del mismo modo que si vivieras en Buenos Aires y laburaras en la Barría. Creo que tardo más o menos lo mismo que si viviera en el conurbano. Bueno. Estoy 3 días a la semana acá y 4 días allá. Esa es la vida errante que me tocó. Pero sos natural y de la Barría, radicado en la Barría. Sí, ¿te sentís de allá? Sí, yo soy de la Barría, sí. Bien. ¿Y esta banda? Esta banda es una banda que la hemos armado con toda gente del interior. ¿De la Barría no? Sí, hay bastantes. De la Barría, de Azul, de Tandil. No, de Tandil no, de Bahía Blanca. Algunos van cambiando. Ahora hay gente de Santa Fe también que se sumó. Pero bueno, todos están radicados acá, han venido a estudiar y en principio se han quedado. No se sabe por cuánto tiempo, pero por ahora están acá. Acá. No, pues si no era una asamblea de la ONU, cada ensayo eso. Es que es más o menos, ¿eh? Es más o menos así. Juntarse. Sí, nos resulta grato, pero difícil. Sí. ¿Y qué proyecto tiene o qué música hacen con la banda? La música que hacemos ahí es la música que yo escribí, que es una música que tiene como primer origen es música de jazz. Y después hay pinceladas estilísticas que remiten a alguna idea por ahí más más a la idea del color de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero no porque sea música de la provincia de Buenos Aires, pero sí, para mí es como lo que yo me imagino cuando estoy en Olavarría, me imagino como esa sonoridad. Entonces es como una especie de impresionismo, si querés. Uh-huh. No es que es un estilo ni nada, es lo que yo siento que pasa en el viaje entre que voy a Olavarría y vuelvo. Pero desde el jazz. Sí, desde el jazz. En realidad lo que pasa es que la palabra jazz, viste, tiene como muchos. Sí. Pero hay dos acepciones que me parece que está bueno siempre tenerlas en cuenta. Que es, una cosa es el jazz como estilo, en el cual es lo que nosotros conocemos, digamos que la gente conoce como estilo, y otro es como lenguaje. El lenguaje jazzístico ahora tiene, las fronteras tienen muy amplias. ¿Por qué? Y porque recibió influencia de todo tipo de música. Desde la música folclórica argentina, desde música africana, dependiendo del país donde estés, el jazz suena como la sonoridad propia. Entonces ya se toma más como lenguaje, porque es una música que tiene mucho tiempo. Este ya tiene más de 100 años, entonces como que fue evolucionando y a veces existe como una especie de caricatura de lo que es el jazz. Bueno, el jazz son los negros, y en realidad la palabra jazz lo que significa es que es una música que tiene como característica fundamental la improvisación. El momento de la improvisación. Entonces, dentro del jazz entran un montón de otras ramas, de otros géneros, y hay un montón de fusiones. Ahora, los integrantes del grupo, ¿desde qué experiencias se incorporan? ¿Qué, digamos, hay gente que viene del rock, o viene del folclore, o de la música clásica? Sí, en general son casi todos músicos de jazz, pero lo que pasa es que es muy difícil también hablar de músicos que son netamente jazzísticos cuando nacen en Argentina. O sea, los músicos generalmente el primer contacto que tienen es con el rock, con el pop, con la música folclórica, y bueno, y después van encontrando su forma de expresarse a través del jazz. Entonces, músicos de jazz posiblemente no haya. ¿Por qué? Porque para que un músico sea principalmente jazzista, debería haber nacido en otro lugar. Entonces, como que todos somos, digamos, la generación esta de la Orquesta Errante, que va entre los 22, 23 años a los 40, que es la, como que es el rango de edades que tenemos, son todos músicos que en principio son músicos que escucharon rock. Entonces tiene como un color rockero también, ¿no? Y en el caso de por ahí de Ignacio, o en el caso mío, que somos músicos, digamos, más de la provincia de Buenos Aires, hemos escuchado mucha música folclórica y mucho tango también. Okay. Pero tienen una actividad vinculada con lo clásico. Vos estás en el Manuel de Falla, es el Conservatorio de Gobierno de la Ciudad. Sí. Yo justo estoy en la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla. Un prestigioso, sí, claro, una claro. institución prestigiosísima, donde se supone que tendrás ahí también unos cuantos cánones y una estructura, cuanto menos de formación clásica. Claro. Y el jazz te da más posibilidad expresiva, imagino, digamos, en lo que nos estás contando. La improvisación como lenguaje propio del jazz, por definición, es la con ciertas reglas, la mayor posibilidad expresiva que tiene un músico, ¿no? Sí, posiblemente sí. ¿Y ustedes cómo, en este momento, digamos, dónde encuentran el espacio de la expresión de su arte? ¿En la ciudad que les ofrece? ¿Qué les ofrece su espacio de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el camino de expresión que están encontrando? Y nosotros en realidad estamos siempre yendo y viniendo, siempre tratando de que, digamos, nosotros hemos tomado la decisión de vivir en una ciudad en la que obviamente hay menos posibilidades laborales para un músico que vivir en Buenos Aires, pero sí hemos tomado la aposta de tratar de hacer que la música que nosotros hacemos se escuche en nuestra ciudad de origen. De hecho, él es el director de la Escuela de Música de La Barría. Estamos hablando de Ignacio. Es Ignacio, sí. Con una neurona y la otra mirando el partido. Sí, hay bronca en el Rivero, sí, hay bronca. Eso forma parte de estar en contrato del espectáculo, claro, para claro. México, sí. Bueno, va con piñas el contrato, sí. Vos, Ignacio, también tenés esta vida errante que mencionaba Valentín, de estar unos días en Buenos Aires, sí, otros sí. En Olavarría. En Olavarría te dedicás, como dice Valentín, a un poco a la docencia, uh-huh. También, digamos, dirijo una escuela, que es la Escuela de Música Municipal. Trabajamos ambos en el conservatorio. Tenemos una relación docente con la música también muy fuerte, ¿no? Pero esta cuestión, esto lo hablábamos con otro de los músicos, el guitarrista Esteban, que cuando vinimos ayer a tocar, hablábamos de esta situación que se presenta con algunas ciudades del interior, en la cual estamos lejos, pero a su vez no estamos tan lejos como para ser autónomos y no estamos tan cerca como para que nos quede realmente cerca venir a Buenos Aires. Entonces, ese viajar, digamos, de ir y volver, digamos, nos propone eso que dice él, ¿no? Un poco esa, una situación reflexiva, digamos, de un tiempo para pensar, digamos. Uh-huh. No es un tren que nos tomamos y aparecemos allá. Es toda una ceremonia en un punto, ir y volver de nuestro lugar hasta acá. La ventaja, bueno, el hombre bonaerense es un hombre errante, lo digo yo como bonaerense. Thank you. altura del Falla, lo está diciendo Ignacio. Sí, sí. Uno de los invitados de la banda que se llama Ale. Se llama Orquesta Errante. Y lo que estamos escuchando es Petralia. Ah, ¿y eso qué, muchachos? ¿Qué es? ¿Qué es, Valentín? Ah, está masticando. Está masticando. Bueno, terminar la pizza. Porque a mí yo tengo mucho miedo que se nos muera un músico en vivo cuando le apuramos la masticación de la pizza. Sí, sí, sí. Enseguida volvemos, Félix Krauss y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Navegar por la vida sin necesidad de llegar a puerto. Soltar amarras mentales sin que el rumbo importe demasiado. Félix Krauss se interna en aguas profundas sin miedo al naufragio. En aguas profundas, más bien un charquito. Y en miedo al naufragio tengo aún sobre el asfalto yo. Mire lo que le digo. Estamos exagerando. Estamos estrenando separadores nuevos. Ahí la voz del querido amigo Gabriel Galar poniéndole un poco de arte a nuestro programa. Después venimos nosotros y lo arruinamos, Jansón. Pero por eso traemos por eso traemos gente con talento a este programa para compensar un poco lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Che, muchachos, estábamos escuchando, lo hablábamos recién fuera del aire, muchos instrumentos, o sea, muchos integrantes de la banda. Sí, muchos integrantes. ¿Cuántos son? Somos 15. O sea que usted, cuando reparten los honorarios, es un triste el escenario. No, lo que pasa es que cobramos demasiado, entonces no alcanza claro, para todos, sobra. Van divididos, digamos. Bueno, todos ya saben eso, que somos muchos. Sí. Entonces. Bueno, pero ahora, más allá de la humorada, es una apuesta fuerte armar una banda con tantos integrantes. Digo, es una apuesta estética, es una apuesta artística y es una apuesta económica. Digo, no es lo mismo tener un dúo y ganarse la vida. Claro, y logística, sí, ¿no? Sobre todo. Sí. Sí, pero viste, cuando vos tenés ganas de hacer algo, sí, encontrás la manera de hacerlo, te asociás con la gente que te puede dar una mano y todos están, y los que ya no están es porque no quieren hacerlo. ¿Qué instrumentos tienen? Tenemos 3 trompetas, 3 trombones, 4 saxos, 2 guitarras, piano, contrabajo y batería. Mucho viento. Mucho viento, sí. El formato en realidad es el típico formato de Big Band. Uh-huh. Big Band tiene 3 trompetas. Es la Big Band chica, digamos, porque hay una Big Band que es más grande y tiene 5 trompetas, 5 trombones, 5 saxos. Esta es la unidad mínima de Big Band, digamos. ¿Y hacen la música típica de las grandes bandas? Hacemos. ¿Aires de eso? Tenemos un par de temas que tienen que ver con eso. Eso tiene un fuerte arraigo en la cultura musical argentina. Hay una historia de Big Bands aquí. Sí, claro. Y gente que le gusta ver el espectáculo de la Big Band. Es un espectáculo en sí mismo, más allá de la música, ¿no? Sí, sí. Sí, en realidad la Big Band, el proceso... Casualmente esa es una de las materias que yo doy en el Conservatorio Manuel de Falla. La teníamos ensayado. De hecho, dirijo la Big Band del Conservatorio, en el cual tocamos toda música de compositores clásicos. En realidad no solamente es un orgánico, digamos, una cantidad X de instrumentos, sino además es un lenguaje en sí mismo. O sea, la Big Band, si vos pensás en Frank Sinatra cantando con la Big Band de Count Basie, es un color muy americano, muy específico, y pensás en Duke Ellington, y pensás en Count Basie, bueno, en Sammy Nestico, en todos los referentes. No solamente es tocar jazz con eso, sino que además cada uno tuvo su propia escuela. Duke Ellington, además, que es como posterior a la época de las grandes bandas, pero nunca dejó el formato, ¿no? No, bueno, sí, en realidad lo que pasa es que Ellington, la Big Band de Ellington duró 50 años, entonces estuvo desde el principio hasta el final. Se morían las grandes bandas y la única que quedaba era la de Ellington. De hecho, cuando se murió él, siguió la Big Band del hijo. O sea, la Big Band de Ellington dirigida por el hijo. Y él en realidad lo que hizo fue... desarrolló toda la transformación. Desde la época del swing hasta la época de escribir música realmente de compositor. Que antes vos pensás la Big Band, que en eso también hay una relación con cómo la Big Band aparece en Argentina, es la banda de baile. En el baile estaba la banda. Así como, entonces estaba la banda de baile y tenía la parte que era lo que llamábamos la contemporánea, o la contemporánea. Típica de jazz. La típica de jazz. Bueno. Y después vos veías al trompetista y después en la parte que tocaban típica tocaba el violín. Entonces me decía tango una parte y otra parte swing. Eso para mí es muy fuerte. De hecho, en todos los pueblos del interior se ha seguido conservando una cosa que es la banda. Uh-huh. La banda juvenil, donde los chicos aprenden instrumentos. Que eso para mí también es una característica que tienen nuestros pueblos. Que tienen muchos trompetistas o tienen muchos saxofonistas, porque en realidad hay muchas bandas. Más que en Capital, me atrevería a decirlo. Sin duda. Es como que, bueno, medio... O sea, ahora un poco se está perdiendo eso, pero... Yo el otro día hablaba con un trompetista que es de Córdoba y él me decía, bueno, nosotros tomábamos la leche y no íbamos a la banda. Sí, sí. Y así todos los días. Domingo a la mañana, casi siempre claro, en la plaza. Claro, sí. Uh-huh. Todo, era todo el tiempo, era lo único que había para hacer era la banda. ¿Por qué decís que se está perdiendo? Y porque, no sé por qué se está perdiendo. O sea, podemos hacer todo un estudio sociológico de que los pibes están enganchados con otras cosas, tienen otras motivaciones, pero antes lo único que había para hacer era tomar el instrumento que te prestaban en la banda y tocarlo. Y entonces, o iba a jugar al fútbol un rato o iba a la banda, era como que eran las dos. Ahora hay un sinfín de cosas. Entonces vos ves que los chicos por ahí no les resulta tan atractivo por ahí. Yo cuando vine de mi pueblo, si a alguien le importara mi historia personal, Vine con mi amigo Edgardo Cartucho Pareta, trompetista. Sí, lo conozco. ¿Conoces a Cartucho? Cartucho, trompetista de la banda municipal de Lincoln, gran amigo mío, un tipo talentosísimo, muy imaginativo, muy divertido, que nos vinimos a vivir juntos, no éramos pareja, después fuimos un tiempo. Después él volvió a la heterosexualidad, yo también, pero eso es otra historia que no le importa a nadie. Vivimos juntos en una pensión donde yo aprendí a tocar la trompeta. Literalmente tomaba la trompeta y saqué un sonido una vez. Claro. Y él durante muchos años trabajó en la banda municipal de Campana, mientras se ganaba la vida como trompetista de bailanta, y bueno, tiene su formación de jazz. Y venía precisamente de tomar el instrumento por primera vez en la banda del pueblo. Quiero decir, hay un camino, como en todos, pero todo camino tiene un primer paso, ¿no? Y me parece que lo que ofrecían las bandas, que los tipos de mi generación, de los 40 y largos, y algunos más jóvenes también, y ni hablar los más veteranos, tuvieron un contacto puro y duro con la música, con los instrumentos y con ese fenómeno formidable que es el contacto con la música en vivo en la banda del pueblo. Claro. Sí, claro. Eso para mí es como una mística que aparte, ahí lo dijeron, yo dirijo la banda juvenil en Olavarría. Y la verdad que la mística que tenía la banda antes es como que nos cuesta mucho, ¿viste?, remontarla. Antes, no sé, el otro día hablábamos con un trompetista que había empezado en la banda y me decía, yo me acuerdo cuando agarré la trompeta y no llegaba a los pistones. Imagínate la edad que tendría, porque la trompeta es una cosa así. Sí, cortita. No le llegaba a la mano, o sea, tenía 4 años. Y así empezaron todos, 4 o 5 años. Tipos que ponenle, cuando vienen acá a Capital a estudiar, ya hace 14 años que tocan el instrumento y tienen 18, 19. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son las cosas que por ahí se van perdiendo. Y eso sumado a que, bueno, que los instrumentos son caros, que los gobiernos municipales les cuesta invertir o invierten poco, ya. Que es una característica que por ahí no es que no se da, porque de hecho se sigue dando y sigue habiendo un montón de pibes que siguen viniendo y que siguen formándose en las bandas. Y que una cosa que también me olvidaba señalar es que eso que vos contabas de Edgardo, lo que es importante es que cuando vos vas te sentás al lado de otro. No es que vas a una clase de conservatorio donde estás solo con el instrumento. Estás al lado de otro que toca un poquito mejor que vos y hay otro que toca peor. Y entonces vas viendo cómo es el camino, qué cosas tenés que estudiar. Y eso es como que una cosa que cuando sos chico sale automáticamente. Nadie te tiene que decir, ahora hacés esto, hacés lo otro. Es como que te haces solo tu propio camino. La música como un acontecimiento colectivo desde el primer momento. Eso es maravilloso. Ahora ese acontecimiento colectivo hay que acompañarlo de alguna manera. Y vos, Valentín, mencionaste la intervención o no intervención de los municipios. Y dijiste algo así como, bueno, no, no invierten o no quieren invertir, bueno, como alguna diferencia. ¿Qué creen ustedes que deberían hacer el Estado en general, municipios, gobiernos en general, ¿no? Con respecto al arte y concretamente con la música, ¿no? Para que los pibes puedan arrimarse. Yo creo que me animaría a decir, desde mi opinión, que una de las cosas que podrían hacer como con más, de manera más limpia, es proponer sin esperar resultado. Digamos, porque muchas veces hay muchos programas, digamos, que se plantean de manera hermosa, si querés, en los escritorios, pero que después esperan un resultado que es la banda que suena y tal y cual cosa y la película, ¿no? Uh-huh. Y de pronto me parece que una de las cosas que se debería pensar, que es una cosa bastante difícil porque se pone muchas veces mucho dinero en esos lugares, es hacerlo sin esperar ningún resultado estético o sabiendo que el resultado en todo caso va a llegar tanto después o mucho después que el mandato de este, del otro y del otro. Y el resultado es la congregación de gente convocada por la música. Sí, bueno, sí, claro. Ese hecho espiritual, artístico, sí. En sí mismo. Bueno, de la Big Band al dúo, muchachos. Sí, somos así. Hagan un poco de música. Dale. Cuenten, mientras se acomodan lejos, se van de plano. Y se tienen que acomodar, no importa nada. Difícilmente, sí. Porque están ahí maniobrando entre cámaras. Los oyentes más, de Del Plata, que son oyentes y televidentes de buena parte de la programación de esta radio, saben que el espacio no es reducido, pero hay que maniobrar, ¿no? Las cámaras quitan. Son baratas las cámaras, muchachos. Bueno, y sacan partituras, ¿eh? Ojo, sacan partituras. Leen. Sabemos leer. ¿Saben leer música? Saben leer música. Para nosotros no nos privamos de nada, Jansson. Pero, a Crowe le quedó claro que usted y yo no podemos integrar esta banda, ¿no? Porque hasta 40, dijeron. Sí, yo porque no puedo tocar ni el timbre. Quedaron re afuera, ¿no? Sí, el toc-toc puedo tocar. Thank you. anochecer en la provincia de Buenos Aires, es eso, ¿no? Es un, podría ser una de Nueva York si no fuera por un leve tono melancólico de la planicie de Pampeana. Y tendremos oyentes ahora, ¿no? Seguramente el tipo que está en la estación de servicio, un Carmen de Areco, ¿no? Un San Andrés de Giles, ¿dónde? Las Flores ahí, aburrido en la noche, ¿o no? Oliendo el pasto fresco, ¿eh? Son los lugares donde se escucha la radio, donde la gente aprecia el no vértigo de la FM, donde no hay una cultura de la imagen tan estrepitosamente impuesta como en las grandes ciudades, y donde tenemos a nuestros oyentes, Jansón. Esto de las grandes ciudades con vendaval de imágenes, ¿genera algún, que mencionaba Félix, le genera alguna diferencia con la música? El tema de la imagen, de la invasión así terrible, en el arte en general, pero concretamente en la música. Esa pregunta en realidad es, me parece que es como el disparador de por qué uno decide generar un tipo de sonoridad y otro tipo de sonoridad. Entonces, la Orquesta Errante casualmente tiene como un poco ese juego. El juego de como de lo de muchísimo y lo de casi nada. Esa ida y venida de un bombardeo incesante de cosas y otro lugar donde solamente hay pasto y niebla, ponele. O sea, de hecho hay un montón de temas que, no un montón, pero hay dos o tres temas que tienen esa recurrencia. Como la idea de un julio en la avenida Pringle de la Barría, viste, tipo una de la mañana, todo niebla, no se ve nada, se ve como una luz por allá a lo lejos. Eso en contrapartida de se retiro a las 9 de la mañana, ponele, que es el lugar donde yo termino. O sea, vos imagínate esto, salgo a la noche, a las 2 de la mañana me tomo el colectivo, niebla, no hay nadie, no veo nada. Llego a Retiro a las 9 de la mañana. Como hormiguero. Shock, ¿viste? Claro. Entonces, como que un poco la idea que yo estaba planteando del impresionismo tiene que ver con ese choque, ¿viste? Que ese choque o te lleva al manicomio, o no sé, o haces un cuadro, haces una novela, escribí un disco. Y encima, una cosa que también está buena es que a ellos les pasa lo mismo, digamos, a los compañeros, que van y vienen con esa realidad. Entonces, como que yo no les tengo que explicar a ellos, porque por ahí para un tipo que vive acá no se da cuenta de eso. Ahora, los pibes que se acercan a hacer música en Olavarría, que es el lugar de ustedes, ¿de dónde vienen? ¿Qué tipo de familias, de qué tipo de familia, a qué se dedican? ¿Si se dedican al campo o no sé? Hay de todo. Hay de todo. Exacto. Yo te puedo hablar un poco por lo que recibimos en la escuela. Que tenemos una matrícula de 300 y pico de chicos, que para lo que es la ciudad es muy grande, teniendo en cuenta que además hay un conservatorio, y la, digamos, la diferencia social, etaria y de intereses es muy grande, es muy heterogénea en un punto. Así que es como, todos se acercan, cada uno con visiones muy particulares de lo, como, que creo que es también una de las cosas que marca la diferencia entre la generación nuestra y la generación de los chicos de ahora, ¿no? Nosotros cuando empezamos a tocar no teníamos mucha idea de lo que significaba tocar. Empezamos a tocar y nos fuimos dando cuenta mientras lo íbamos haciendo. Ahora los chicos más chicos tienen como una idea formada que después por ahí se destruye. Pero ellos tienen como una idea, o de la banda de rock, o del videoclip, ¿viste? A veces vienen con una idea muy formada. Demasiado formateada. Demasiado formada que se rompe. Que se rompe no, se transforma y se enriquece rápidamente también. Así que hay mucho material, digamos. Y perdón, no, que también Olavarría tiene 120.000 habitantes. Es una ciudad grande. Es una ciudad grande, tiene gente del campo, tiene mucha gente obrera, hay mucho trabajo de construcción. Creo que todos en un punto. Sí, es una ciudad grande. Es una ciudad grande, ¿viste? Entonces como ¿Y cómo les va con el arte en esa sociedad, digo, más allá del microclima de los artistas, como toda ciudad, ya, no como todo pueblo, pero como toda ciudad también, hay un un grupo de sensibles, de amigos, que son los que están despiertos a la hora de la bruma y el frío, el invierno, verano, primavera y en otoño, gracias a Dios, si existiera. Pero ¿cómo les va con el resto de la sociedad? ¿Cómo les va con esta música? Y me corro del lugar del prestigio académico, digamos, el tipo que está en la academia, ese es un lugar socialmente valioso. El arte, puro y duro, ¿cómo les va ahí? Es una no te pregunta. Quiero cagar la noche. No, no, no. Todo lo que nos está preguntando ya nos lo hemos charlado kilómetros y kilómetros. Esto ha sido claro, materia de debate. De debate, sí, en charlas y en... Bueno. La verdad es que hay una dicotomía muy grande en digamos, un sentimiento que es compartido es el sentimiento de que, bueno, nosotros estamos tratando de encontrar un lugar y un espacio dentro del habitante, ¿no? Pero por otro lado tenemos la otra cosa, que es la cosa de lo rápido, lo de, bueno, llamamos al chaqueño para el vecino y paguémosle lo que sea, porque total va a ir mucho. Esto que decía Ignacio, es decir, el efectista, el efectivo, pero no solamente desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado. Nosotros vemos cómo se abren espacios y lugares para que vayan a tocar músicos y que está buenísimo que pase y eso uno no va a estar en contra, pero donde hay un demasiado dinero puesto y a lo mejor uno pide pide la posibilidad, esa misma posibilidad de hacer cosas y por ahí no tiene esa vuelta que por ahí tiene gente que es conocida, simplemente que es porque es conocida. Uh-huh. Entonces muchas veces el arte en realidad no es arte, sino que es medio farandulismo, no sé, es como, que ya no importa, importa más que esté en la tele que por ahí que lo que haga sea bueno, sea válido, me refleje a mí como persona, represente lo que yo soy. Entonces esa es la dicotomía que nosotros tratamos de plantearlo, pero el trabajo nuestro es, bueno, no importa, vamos a llevar gente que toque, vamos a hacer que nuestros amigos vayan a mostrar su trabajo. Ignacio abre la escuela para que eso pase. Entonces logramos que vayan los alumnos, que vayan los padres de los alumnos. En la medida que nosotros vamos trabajando, pero no trabajando en el sentido, bueno, hay que trabajar. Es una cosa que nosotros hacemos con mucho gusto, con mucho placer. Y con un nivel de convicción alto. Claro, y vamos logrando que de alguna manera se vaya ampliando el panorama que porque así como vienen nuestros alumnos, también vienen los padres de nuestros alumnos, los amigos de nuestros alumnos, y vamos logrando cosas, pero también sabemos que es un trabajo de toda la vida. O sea, un trabajo que, bueno, podemos acordar que es la Orquesta Errante de Olavarría. Está bien. Que, más o menos. Integrada por gente de distintos lugares. Sí, sí. La Orquesta Errante Federal de Olavarría. Digamos, nosotros la rebautizamos así. Bueno, la Orquesta Federal está buena. La Orquesta Federal Errante de Olavarría. ¿Podría ser? Podría ser. Muy bien. Bueno, que... Félix Krause y Rodolfo Jansón. Hasta la medianoche por Del Plata. Entonces, si tenés, no sé, tres trompetas, necesitas alrededor de 30 y pico violines para empatarlo. Claro. Es una cuestión acústica. Estamos hablando del formato. Del formato del grupo. ¿Sí? 30 violines contra 30. Tres trompetas. Claro, y hace ruido la trompeta. 10 violines. Hace ruido, dice el tipo que es un por bruto. Un caño. Hace ruido la trompeta, sí, hace ruido. Ahora, los bronces en una orquesta es una cosa impresionante, ¿no? Es la garganta de una orquesta. Y bueno, eso me pasó a mí cuando tenía 15 años y no lo pude dejar más. El bronce, pero te veo con una guitarra, ¿qué no, pasó? No, bueno. ¿Qué sucedió en el pero camino? Me consigo amigos que tocan bronces. Ah, bien. Bueno, tocar la trompeta es bravísimo, ¿no? Son tres pistones y un cañito. Sí, igual es como decía un amigo, tocar cualquier instrumento mal es fácil. Claro. Para ganar minas es mucho mejor la guitarra que la trompeta. ¿Sí? El tipo de la trompeta termina con los labios inflamados, los pulmones arruinados. Tiene que tocar parado siempre. Claro. ¿Y el guitarrista o no? Y bueno. La trompeta consigue el amor. ¿Sí? El de la trompeta consigue el amor. Me gustó eso. El segundo plano perdido ahí tira frases sabias. Tira frases sabias. Y con el piano, ¿cómo venimos con el piano? Bien, mira. No, con las mujeres y el piano. Bien. Es complicado llevar un asado, tener que ir con este piano. Bueno, le va bien, se casó, claro. Tiene hijos, un matrimonio feliz. Adelante, muchachos. Adelante. La Orquesta Errante Federal de Olavarría, en Instituto de Conversación. Invencible, sí. Digámoslo, ¿no? Son tres notas el blues, como dicen, así, sí. Sin intermediarios. Sí, bueno. Sí, son tres notas. Pero son infinitas tres notas. Son las infinitas tres notas de siempre. Tres mejores. ¿Y al blues cómo llegaron? ¿Al blues cómo llegamos? Por sí. Papo, sí. Por Duke Ellington, uh-huh. Y por Thelonious Monk. Yo creo que el blues... ¿Todo es blues, como dicen? Sí. No sé. Todo es blues. todo es todo, no sé, ¿no? Es una pelotudez tan grande que parece una sabia frase encriptada. Y es que está bueno. Pero todo. Es que está una, chacarera todo. Es, una chacarera es un blues. Todo es todo. Todo es todo, sí. Claro, claro. Pero todo es blues. Una samba es un blues también. Sí. Por eso. Es como una, como un blues, pero de Santiago del Estero. No, sí, parece una huevada, pero es muy sabio lo que acabo de decir, ¿eh? No, ojo, claro, ojo, guarda. Seguro. Va a haber mucho que hacer un libro. No, sí, todo es blues se va a llamar. En realidad el blues es... Lo hacemos juntos. El blues... igual puedo decir algo. Adelante. Acerca el micrófono, pues si vas a decir algo inteligente, es bueno que se sepa. Sí, esto es muy inteligente. Sí. En realidad lo que es todo son las canciones de laburo. A ver. Las canciones de laburo son las canciones de todo. Entonces el blues es una canción de laburo, uh-huh, de los campos de algodón. Uh-huh. El cosechero de Ayala es una canción de laburo de la cosecha de nuestro país. Todo en realidad son las tristezas del laburante. Entonces, el blues todo en realidad tiene más que ver con eso que con otra, me parece a mí, con otra cosa, ¿no? Y me parece que esa es como un poco, esa es la raíz de la canción popular. O sea, la idea del canto del laburante, que es el mismo que el de la provincia de Buenos Aires, el que vos decías, el que escucha la M, el jornalero que está ahí con su guitarra, que tiene unas cuerdas más o menos, pero que está diciendo sus cosas. Entonces, estilísticamente no es lo mismo, pero el concepto final es el mismo. Uh-huh. Me gustó, a mí me gustó lo que dijo. Sí. Valió la pena que acercara el micrófono. Bien, bien, muy bien, Rodolfo. Y no, pregunto lo del blues porque... Pero también tiraron lo del joropo. Lo del joropo, a mí me quedó la duda. Porque vos tiraste el joropo, pero... ¿De dónde viene? Usted más tropo, es más tropical, usted, Jansón. No tengo la más mínima idea, pero sí que es como... Es el blues de Colombia, me parece. Sí, el blues de Colombia. Bueno. Lugar con maracas, Jansón. Son lugares con maracas. Son música de lugares con maracas. Y con bananos. Desde la sensibilidad musical... El jazz a ustedes les produjo una... ¿Necesitaron hacer una ruptura, digamos, para que la oreja acepte las deformaciones, un Coltrane? ¿Qué deformaciones? Las deformaciones, bueno... Pero es que vienen de Papo, para un músico, ¿no? Bueno, pero para un músico seguramente lo que estoy diciendo es una herejía, pero para un oyente las disonancias, las... complejidades del jazz son hostiles al ritmo, a formatos musicales más amigables. ¿A ustedes tuvieron que hacer un esfuerzo para que llegara o llegó por decantación? No, yo creo que en realidad el proceso fue, en mi caso particular, fue como muy natural. Uh-huh. Había cosas que me gustaban y cosas que no. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar... mágicamente iban pasando las cosas, ¿viste? Primero escuchás la música, escuchás Miles, después escuchás otras cosas, después escuchás diferentes sonoridades y es natural. Me parece que... pero bueno, es cierto lo que vos decís. Por ahí hay gente que le resulta poco amigable. Lo que pasa es que están esperando algo. Cuando estás esperando algo, todo te va a resultar poco amigable. Mm. Porque vos estás esperando salir abajo y poder estacionar el auto y no vas a tener lugar. Entonces la expectativa para mí el arte es uno de los peores, mejor dicho, la expectativa cuando uno va a ver una obra de arte es lo peor que te puede pasar, porque vos estás esperando algo. En cambio cuando vas así sin esperar nada, por ahí obtenés cosas que son sorpresa y que son interesantes. Y justamente un poco apuntalando lo que dice él, qué casualidad también que justamente en las obras que colman tus expectativas son quizás las menos arriesgadas y las menos artísticas. Cuando alguien te dice, oh, colmó todas mis expectativas, es que generalmente le dieron lo que como esperando. Todo el placebo que necesitaba. Digamos. Una de las características que tiene el jazz como estilo, que es como muy filosófica, ya por fuera de las disonancias, de la forma, de los instrumentos, es que como siempre apuntó, digamos, a lo nuevo. Entendiendo la tradición como una cosa muy importante, pero siempre apuntó, digamos, a buscar lo que no estaba. Entonces, en ese buscar lo que no estaba se encontraron un montón de cosas, algunos errores habrá habido y los hay siempre, pero eso ha permitido que la música siga viva y siga creciendo como casi como ningún género, digamos. No se ha estancado casi nunca. Esto de que la música sigue viva y sigue creciendo, ¿cómo lo ven ustedes en la Argentina, ¿hasta dónde es sigue viva y sigue creciendo? Es una pregunta que se le hacemos en realidad a todos los músicos que vienen realidad, acá. Y... Para mí es una realidad. Lo que pasa es que también depende de lo que quieras mirar. O sea, hay la música sigue viva, sigue creciendo, posiblemente no en los escenarios más conocidos. Digamos, si vos por ahí mirás un festival que lo viste durante 30 años, no vas a ver mucho crecimiento. Pero si vas al conservatorio, ves lo que tocan los pibes, o te vas a los lugares que por ahí no son tan de la corriente principal, donde generalmente no termina siendo un negocio. Porque al fin y al cabo nosotros también nos gustan, digamos, nos damos cuenta que mucha de la gente que termina siendo escuela y termina siendo importante dentro del arte, es gente que no estuvo en la corriente principal, sino que estuvo en una paralela. Muchas veces se murieron sin saber que iban a ser después conocidos, famosos, y que, no sé, por ejemplo, el caso de Bach, que es un tipo que en realidad en su vida vivió como un obrero y después terminó cambiando la historia de la música. Entonces, uh-huh. Viste, sí. hay que ir a buscarlo, eso, ¿no? Es como me parece que... Quizás el oyente de hoy sea un oyente que se tenga que tomar el trabajo de salir a buscar la música. Yo constantemente, inclusive con colegas músicos, escucho esa frase, che, ahora no hay nada nuevo, ¿viste? O algunos que se han quedado anclados en el 60, en el 40, qué sé yo. Y yo siempre tengo la misma respuesta, hay que saber buscar, digamos. Y también saber que lo nuevo no necesariamente va a tener mucho que ver con lo viejo, porque a veces también se busca que la cosa nueva sea una chapa de pintura de algo que ya sabemos que nos gusta, entonces... estas épocas me parece que yo la veo como una época prolífica en cuanto a música. Siento que se está haciendo mucha música de calidad y muy buena, pero me parece que requiere una postura del oyente como más de búsqueda. Y de eso decía Valentín, de cero expectativa, ir a ver qué pasa y ahí creo que te podés sorprender mucho. Chicos, gracias. Se nos terminó el tiempo. Bueno. Gracias. Gracias, Valentín y Ignacio. Errando, la orquesta Errante de Olavarría. La Orquesta Federal Errante de Olavarría. No, la Orquesta Errante, gracias por la visita. La verdad que la hemos pasado muy bien. Gracias por regalarnos el arte, que menuda cosa. Alejandra, la ha pasado muy bien. Me encantó el programa. Diga que esto fue maravilloso. Fue espectacular. Su vida cambió, diga la verdad. Oh, desde que estoy acá, pero ¿sabe cómo? Bien. Puedo ya escribir un libro. Yo lo sabía. Los bebedores oyentes han ganado cervezas. ¿Quiénes? Exactamente, son dos. Un par de cervezas se va para Graciela Achin y el otro par de cervezas, porque son dos cervezas cada uno. Sí. Nahuel Valdés. Recordamos que son cervezas Bucón, cervezas artesanales, gentileza de cervecería Cosada. Bien, muchas gracias. Nos gracias. Estamos escuchando y nos estamos hablando. El próximo sábado a las 21 horas sigue Extra Large, Instinto de Conversación. Después de las noticias, Luisa Delfino y un clásico de la radio. Te escucho. Adiós. Adiós.